Bienvenidos a DJPJ. Tras un largo mes de parón en el que estuvisteis muy contentos en nuestra presencia, estamos aquí otra vez para felicitaros el año y hacer un programa especial con el que damos fin a la temporada 1, mínima temporada 1, 12 capítulos de nada. Ahí está poniendo alguien música ya para era el WhatsApp, celebrarlo. Ahora lo quito. Hostia, codenar con WhatsApp. Sí, mira, tengo un móvil nuevo, por desgracia. Y nada más que decir, eso, programa especial, la temporada 1 se ha acabado, esto es un especial ahí de en medio, el próximo será temporada 2 ya. Paso a presentar a la gente que estará haciendo este programa especial, así que ahí tenemos al chico del WhatsApp, Codenar, ¿qué pasa? Hola, feliz año a todo el mundo. Igual os habéis quedado un poco expectantes con el cliffhanger de la season final de la primera temporada. Ahora vuestras dudas se resolverán. ¿Quién será el asesino? Yo voto porque el asesino es el gato de Avan. Yo voto por Dexter. Una teoría. Dexter. Ya está. Hola. Bueno, también está Flan. Buenas. Muy emocionado por este podcast especial que aún no se ha dicho de qué iba a ser o sí. Ya lo diré después. Por eso es sorpresita. Pero si ya lo han visto en el título, ¿qué más da? Y ya, bueno, también tenemos a Vandra. Vandra. Hola, feliz año. Mi gata no es mala y es una chica. No, no es gala, no es mala, solo es molesta. Todo hay que decirlo. Se llama Gala y de gala a mala hay una letra de diferencia. Si eso no te ha dado nada que pensar, no es nuestro problema. Solo es tímida con los extraños y roba cosas. Nada más. Es un perfil de psicópata bastante claro. Los psicópatas no roban. Los psicópatas de toda la vida matan. Bueno, roban vidas, exacto. Exacto. Bueno, y aquí estoy yo, León, un servidor presentando el podcast para servirles. Y nada, metemos lo que queda de canción y volvemos. Se ha acabado la paradilla, mini paradilla musical, hemos vuelto y vamos a comenzar con este programa especial que, como ya habréis visto en el título, porque supongo que no vais escuchando podcast sin ver los títulos y tal, es de Final Fantasy, porque en diciembre del año pasado, ya año pasado porque estamos grabando en el 2013, estuvo de aniversario, 25 añazos ya, mozalbete bien hecho, una mozalbete, depende. Y Pues nada, hemos decidido hacer un programa especial porque es una saga así medio importante dentro del mundo de los videojuegos, y dado que nos hemos pasado de largo otros 25 aniversarios así importantes, pues empezamos por el primero. Ahí veis la emoción de Flan, que ha empezado a ladrar y todo de la emoción. No, no fui yo. Claro, claro. Fue mi perro. Claro. No, fui yo, me habéis pillado. ¿Qué? ¿Es el tono de WhatsApp? Es que no, a veces me tengo algunos brotes psicóticos y a veces me da por ladrar. Pues, claro. Hay gente que se convierte en hombre lobo y hay gente como Coden al que ladra. Muy bien. Está sonando ahora el tema Prelude de Final Fantasy 1, que será el Final Fantasy por el que empecemos. ¡Oh, qué clásicos! No innováis, anda y vete a tomar por él. Y dejamos que empiece Codenar, porque tiene muchas ganas de empezar. Sí, vale, yo no he jugado al Final Fantasy 1. Vale, siguiente. Yo he jugado, pero no hasta el final. O sea que... Pero lo que jugué de Final Fantasy 1 me pareció, pues... Hombre, es que no fue el primer Final Fantasy que jugué. Así que, comparado con todos los demás, pues, oye... Pero vi algunas cosas que no tenían los demás. El sistema de juego es un poquito más chabacano y tal, pero tiene su encanto y, oye, no es el juego del milenio, la verdad. Pero, hombre, no es aburrido de jugar. Llega un momento en el que hay, a lo mejor tienes que hacer un poco de grindeo de niveles y tal, pero... Por lo demás, la historia no tiene mucho. Supongo que sería original en su momento. Lo de los cristales y tal me parece una premisa bastante buena, pero por lo demás es el primero de la saga y supongo que por ello sí que hay que darle mérito y tal, pero tampoco vamos a bañarlo en flores porque no es plan. A ver, he de decir que menos mal que no empezaste por ese, porque entonces no seguiría jugando con ninguno más. Porque seguramente es el de los Final Fantasy probablemente el que peor ha envejecido. Porque a pesar de que le hacen remakes, a cada remake consiguen ponerle algo peor. O sea, mejoran una cosa pero ponen otra peor. Y ya hablé de esto en el análisis que hice, pero lo que noto sobre todo es que a cada remake que hacen le quitan dificultad. Y llega un punto en que necesitas una voluntad tremenda para seguir jugando en el juego, una fuerza de voluntad y de paciencia enorme, porque si no, es que no tiene dificultad alguna. O sea, más o menos al 75% de lo que es el juego, te topas con que eres invencible, tienes, qué sé yo, 500 de vida, el monstruo que más te saca 10 por turno. Madre mía. No te has parado ni un solo momento a levear y sin embargo estás sobre leveado a saco y cosas así, es en plan, bueno, vale. O sea, no sé, yo jugué a la versión de PSX. Bueno, entonces aún debería tener un nivel de dificultad más o menos adecuado. Paso sí. Aquí el turno a Vandra, que también jugó ella la versión PSP, si no recuerdo mal. Sí, fue la versión PSP, y sí que pasa eso de que la dificultad se hace bastante nimia, pero, hombre, es un Final Fantasy, casi todos tienen una dificultad bastante nimia. Pero bueno, el rollo es que si te paras a hacer lo opcional, sí, en el remake de la PSP le meten cosas opcionales, 4 templos muy chulos, en los que en cada piso parece que estás en una dimensión diferente y es muy raro, porque pasas de un cementerio creepy a un desierto sin venir mucho a cuento, pero mola. Y bueno, si te paras a levear después, pues sí, es cierto que se hace demasiado fácil, rollo. Estás a nivel 99, llegas a la lucha contra el malo final y te quedas con la sensación de que te han timado un poco. Porque vaya, le das 2 joyas y ya lo mandas a la mierda. Es lo malo. Pero vaya, que imagino que de no haber hecho eso igual, pues sí que me habría tenido un poquito más emoción, no lo sé. En fin. A ver, cuando dije que era demasiado fácil, me refería a demasiado fácil ya dentro de lo que es Final Fantasy, que Final Fantasy, haciendo ciertas excepciones, no es una saga así que destaque por tener juegos muy difíciles. Y yo jugué lo que es la versión Game Boy Advance, que es la que completé, ya como dije en el análisis del blog. También le eché unas orillas a la versión de PSP. Y es cierto que en la versión de PSP se nota todavía más el salto hacia abajo en la dificultad. Y bueno, eso viene siendo el aspecto jugable, pero no sé, quizás deberíamos hablar un poco de lo que significó Final Fantasy para su momento, porque se hizo tan popular y ahora quizás no nos llame demasiado la atención, pero en su momento sí era algo que llamaba muchísimo la atención, y es simplemente el hecho de que podías llevar a cuatro personas en un grupo, o sea, cuatro personajes, yuhu. Y ya por eso se hizo bastante popular, o sea, fue un salto jugable bastante grande. Pero ganó. ¿Final Fantasy vino antes o después de Dragon Quest? Después. Entonces, ¿y en Dragon Quest no llevabas a varias personas en tu grupo? No, en Dragon Quest 1 vas tú solito. Ah, vaya. Lo que sí Final me gusta de Final Fantasy, además de eso, fue, o sea, meten todo lo de los cristales. Hablando un poco, metiéndose en historia más que en jugabilidad y todo eso, que eso cada uno que lo juegue y que dé su opinión. Pero en ámbitos de historia y de mitología, creo que introduciendo el tema de los cristales, que es lo que en el primer juego es lo que, o sea, es de lo que va, lo introducen ahí, y en juegos posteriores intentan, digamos, introducir siempre el tema de los cristales cada vez de una forma diferente. Y digamos que el primer Final Fantasy es ¿cómo se dice? El objetivo principal, el objetivo inicial que tenían los cristales, de tú tienes que coger los cristales, recogerlos para devolverle la vida a la Tierra y sus diferentes elementos, y después ir a, y eso, devolverle la vida a la Tierra, porque los cristales son los que salvaguardan el bienestar, no sé, el ecosistema, todo muy Capitán Planeta. Y eso puedes verlo, pero en otros Final Fantasy también, pero no tan obvio, digamos. Porque, por ejemplo, bueno, en otros Final Fantasy, no quiero poner ya ejemplos porque ya hablaremos de ellos, pero, por ejemplo, en Final Fantasy 4 los van robando porque quieren su poder, y en otros juegos lo están ahí detrás solo por estar, o en Final Fantasy 9, que es al final del juego, solo salen los cristales o algo así, y no sé, muchas veces piensas que no tienen nada que ver los cristales con el Final Fantasy en cuestión al que estás jugando, pero al final siempre están ahí detrás, siempre hay algo que tiene que ver con cristales, siempre. Sí, y eso está bien, le da una cierta continuidad a la saga, y de hecho pues hasta puede construir una cierta coherencia temporal. Yo de hecho tengo mi propia teoría sobre que Final Fantasy transcurren en un mismo mundo. Pero bueno, no sí, es necesariamente ya continua, oye. Hemos hecho que el 7. ¿Sabes Majora's Mask? Lo mezclas con Lost y esa es la coherencia temporal de Final Fantasy. Mola, viajes adelante y atrás continuos. Nada, pues yo tengo mi propia teoría, pero todavía no está muy montada, pero en fin. Hicimos hace un tiempo una línea temporal de Final Fantasy en otro foro, que si te ponías a leerla y le echabas un poco de imaginación, tenía hasta cierto sentido y todo. Pero, o sea, siendo de mente muy abierta, eso siempre es verdad, porque no va a tener línea temporal esto ni ninguna cosa de esas. Lo quisieron quisieron hacernos pensar un poco en Dissidia al hacer lo de que vienen de diferentes mundos paralelos y no sé qué, pero no quiero. A mí pensar en esto me parece como una broma, ¿sabes? O sea, decir, pues este Final Fantasy viene más tarde que este porque hay referencias al anterior y no sé qué. Yo, vale, pues si quieres pensar en eso, allá tú. No sé, yo tengo mis propias teorías de la posibilidad de una continuidad, pero vaya, todavía no las he desarrollado mucho. No sé, es una cosa curiosa, porque por ejemplo el 10 sí que transcurre en el mismo mundo que el 7. y de hecho hay pruebas que lo demuestran, pero vaya, no se sabe si es así con todos o si simplemente decidieron hacer un pequeño homenaje, como sospecho que fue lo que pasó y luego se les fue de las manos. Sí. Y además, como te refieres, supongo, a la referencia que hace en Final Fantasy X-2, que es Shinra, que dice, sí. Encontré una fuente de energía, no sé qué, ya. Pero ahí ya entramos en ámbito spin-offs, o sea que si queremos hacer una línea temporal, es que ya me da risa solo de pensar. Teniendo en cuenta solo los juegos de la saga principal, esa referencia no podemos tenerla en cuenta, porque 10-2 es un spin-off, o sea que habría que ser un poco ahí... De todos modos, creo que lo habían llegado a reconocer, pero vaya que... ¿Quién sabe? Yo creo que son capaces de sacarse una de la manga y... no sé. Sí, como con Zelda. Algo así. En fin. Creo que del 1 ya no hay mucho más que podamos decir. Un juego que en su momento innovó en aspecto jugable, quizás un poco en historia, no, tampoco es que tenga así demasiada historia como para innovar demasiado, que copió sus elementos de Dragon Quest y de Ultima, de incluso de Dungeons and Dragons. De hecho, si buscáis por internet podéis encontrar listas de monstruos que se sacaron en este Final Fantasy de Dungeons and Dragons, lo cual ya, y cosas así, pero bueno. Simplemente tuvo su éxito, triunfó, incluso Nintendo lo llevó a América y también tuvo su éxito allí. Y nada, fue suficiente excusa como para salvar a Square Enix de una quiebra en la que estaba, historia que ya sabe todo el mundo, y dar paso a una secuela. Así que pasamos con la secuela y dejamos un poquito de música ambiental mientras tanto. Está sonando Main Theme de Final Fantasy II, un Final Fantasy que por el que pasaremos muy rápido porque solo lo jugué yo aquí, de aquí los presentes. Y yo lo probé, pero nada más. Y yo lo vi, o sea, porque yo tenía la versión Final Fantasy 1 más Final Fantasy 2, aquella de PSX, que pero no era mía, era de un amigo. Y jugué Final Fantasy 1 y vi el Final Fantasy 2 y dije, no quiero, da igual, adiós. Bueno... Final Fantasy II es un juego raruno, porque como secuela no es una secuela en sí, o sea, es una secuela, lo definen como secuela de Square, pero no es una secuela, porque no tiene ninguna continuidad con respecto a Final Fantasy I. No es el mismo mundo, no son los mismos personajes, el malo es un malo totalmente distinto, la historia es totalmente distinta, y el sistema de juego es totalmente distinto, o sea, seguimos... Entonces, si el 2 es diferente del 1, no es RAR 1, es RAR 2. sigue, da igual. Sigue. Bueno, después os dejaremos la dirección de Flam para que lo podáis matar y esas cosas. Bueno. Como iba diciendo, el sistema de batalla, que es probablemente por lo que más es odiado este Final Fantasy, es así medio raro porque no hay niveles de por sí a medida que... O sea, a medida que vas combatiendo y vas usando habilidades, pues esas habilidades suben. Por ejemplo, si usas mucho la espada, le sale un brazaco de tres pares de cojones al personaje. Incluso si es la pava, pues le sale un brazaco de pajillero, que dices tú, pero... y da muchas hostias muy bestias con la espada y cosas así. Si usas mucho magia, pues tienes una magia muy buena y esas cosas. Y a la gente pues parece que no le gustó demasiado, porque preferían el sistema de niveles, de, pues ha subido de nivel y por subir de nivel recibe tanto, tanto y tanto y esas cosas. Bueno. Y también es un tanto odiado por un sistema de un nivel de dificultad enormemente exagerado. O sea, pasamos de dificultad irrisoria de dificultad me cago en los putos programadores. Y la dificultad está en, básicamente en que para subir las habilidades por el sistema del Pagellator, pues salía mejor hacerse el seppuku que matar monstruos. Y claro, a la gente se le parece una puta mierda, obviamente. Y hasta la versión PSP, que salió hace nada, 5 años. Pues, nada. O sea, desde que salió el juego hace 23, yeah, hasta hace 5 años, no hubo una versión jugable, por así decirlo, del juego. Os podéis imaginar cómo está. Yeah. No hay mucho más que decir, aparte de que es odiado, de que a nivel de historia es sorprendente para su momento. O sea, una historia bastante política, no... Más alejada de la fantasía, quizás, en la que un malo muy malo quiere cargarse el mundo, sino que es un malo que quiere simplemente poseerlo, es un rey y quiere hacer las cosas que hacen los reyes y esa clase de cosas, como matar elefantes y así. Vale, pero si lo piensas un poco, esto yo no lo he jugado, pero por lo que me estás diciendo, a mí me parece que es algo que... digamos, está siendo un prefacio al sistema de oficios, porque si tienes que utilizar siempre la misma espada para subirla de nivel, por ejemplo, para subir tu nivel de nivel, tu pericia con esa espada, es como si estuvieses ahí teniendo el oficio de guerrero. Si te cambias un arma, es otro oficio diferente, por ejemplo. En realidad no es que tengas que usar siempre la misma espada, puedes cambiar de espada, pero por ejemplo, si usas un hacha, no subes la habilidad con la espada, subes la habilidad con hachas. Pues mejor todavía, mejor todavía para lo que estoy diciendo. Entonces cada arma sería como un oficio diferente. Y supongo que gracias a eso, seguro que después lo intentaron mejorar. Y en Final Fantasy III ya pusieron un sistema de oficios bastante bonito. Sí, realmente el detalle... o sea, Final Fantasy II permite una moldeabilidad a la hora de crearte los personajes. Maleabilidad. Y moldeabilidad también, porque puedes moldearlos como quieras. ¿Y les haces hilos? Sí. Vale. Da igual, vale. Eso era maleable, ¿no? O era dúctil, no me acuerdo. Dúctil, eso es dúctil, da igual. Sígame. ¿Dúctil no era que lo puedes doblar? No. No. Nah. Estamos hablando de propiedades físicas de los... da igual. Sí, de los sprites de Final Fantasy, sí. Nada, que... o sea, puedes hacer con ellos prácticamente lo que quieras. Tienen una habilidad enorme, pero... es eso, que no lo consiguieron hacer. Después tiraron por el sistema de oficios, que era algo más simple, quizás pensando que el sistema de oficios, o sea, el sistema de progresión de personajes era lo que fallaba, cuando en realidad lo que fallaba era la forma de subir las estadísticas. Bueno. Eso de seppuku y esas cosas. Pero bueno, el sistema de oficios del Final Fantasy III, del que está sonando ahora el tema más reconocible. También es así bastante... está bastante bien. Tiene sus fallos a mi parecer, pero bueno. Vamos a dejar que Codenar hable, porque este ya ha jugado, así que Codenar, habla. De Final Fantasy III, solo puedo decir que es el único Final Fantasy anterior al 6 que he jugado y el que me hizo convencerme a mí mismo de que no merecía la pena jugar a ninguno de los otros. No. Así que ya supongo que veis mi opinión por dónde va. La historia sí, sí, es aburrida, los personajes son aburridos, la mecánica es aburrida, todo era aburrido, se me borró la partida, di gracias al dios malvado que en este caso me ayudó, al dios que me borra las partidas de vez en cuando, y pasé a otra cosa. Sí, en plan, bueno, voy a borrarle la partida. ¡Ah, muchas gracias, mierda! Sí, pero sin el mierda, fue eso, sin el mierda. No, no, mierda por parte del dios malvado. Ah, sí. Se equivocó. Quería joderte y se equivocó. Hombre, he de decir que Final Fantasy III quizás no es el punto a tomar como referencia. Final Fantasy IV, en cuanto al aspecto jugable, es mejor. La historia es idiótica, no lo voy a negar. La música está bien, los gráficos están muy bien. Y en aspecto jugable, pues está bastante bien. Pues, pero ¿ese cuál? ¿El 3 o el 4? El 4, en cuanto al 3, pues habla tú, Frank. El 3 a mí me gustó, y me da igual las pedreadas que me dais. Me parece una historia muy inocente, que si bien no tiene demasiado contenido, por lo menos te llegas a cogerle cariño a los personajes secundarios, que eso me parece muy bonito, porque más que nada son los únicos que tienen personalidad, porque los personajes principales, los cuatro niños caballeritos cebolla estos, pues no, como que no. En la versión de DS quisieron darles una personalidad, marcársela un poquito, pero nada, se inventaron ahí unas cuantas cosas al principio y ya está. Pero personajes como Desch o Zande, uno de los villanos, si te pones un poco a indagar más en su historia y tal, si bien a nivel in-game no te dicen demasiado de ellos, luego si buscas los mitos y tal, referencias un poquito más ocultas y ves la historia detrás de lo que es el juego, me parece bastante bonito. Y sobre todo lo que pasó antes de lo que es el juego, lo de los tres aprendices, Doga, Une y Zande, que claro, estaban los tres con el mismo maestro, pero resulta que el maestro a uno le dio, ¿cómo era? No me acuerdo. A uno le dio el don de la inmortalidad, a otro el de la sabiduría, creo, no sé, uno inmortalidad, otro sabiduría, creo, y a Zande le dio el don de la mortalidad. Y era como, ah, pero ¿cómo me das el don de la mortalidad? ¿Qué piensas que soy yo aquí? No, la mortalidad es una cosa muy bonita, te hace apreciar la vida mejor. ¡Cállate la boca! Y se hace mal, el pobre. Normal, menudo puteo. Pero, yo qué sé. Y así te mueras. Claro. Y el sistema de oficios, a falta de... Porque no he probado el 5. Es uno de... Porque a mí los sistemas de oficios me encantan. Pero el 5 no lo he probado y creo que es la quinta esencia de los juegos con oficios de Final Fantasy. Y es uno de mis grandes pendientes, digamos. No pendientes de la oreja, pendientes de juegos, se entiende. Pero Final Fantasy 3 me gustó mucho, digamos, la iniciación que tiene a los oficios. Porque tú ibas ahí como, voy a probar un poco este, un poco el otro. Hay algunos oficios que son un poco inútiles, pero que sin embargo son muy bonitos. A mí me pareció, por ejemplo, un poco contra jefes, un poco malo el de Geomante, pero me gustaba mucho lo de poder hacer una cosa diferente según el terreno en el que estuvieses, y no sé, tiene su encanto. Y además creo que es el primer juego en el que a los flanes les sacas mucho más daño con las espadas oscuras, que eso es un concepto que me gusta mucho como lo que soy yo. y eso, que le tengo cariño al juego. Sé que no es demasiado y sé que se hace aburrido mucho, pero le tengo cariño, es así. Y la música me gusta, y lo malo que le veo es lo que decís vosotros, que se puede hacer muy, muy tedioso. Pero es un sacrificio que estuve dispuesto. Es que a mí este juego se me hace tedioso, ya no tiene ninguna lógica jugarlo. ¿A qué juego vas a algo si se te hace tedioso? Por la ansia de superarte y de verte recompensado al final por el esfuerzo, ¿no? Nada, pero para eso ya voy a clase. Quiero decir, me es tedioso, estudio y me es recompensa al final de mi vida. Una analogía con esa experiencia no es deseable desde mi punto de vista, claro. Bueno. A ver, Final Fantasy 3, quizás el problema que tiene es que nos vendieron un Final Fantasy tal cual eran en los años 80, o sea, un JRPG de los años 80, en plena década de los años 2000, y claro, a la gente eso no le gustó. O sea, después de catar la evolución de los JRPG, que tampoco es que hayan tenido muchas, seamos sinceros, pues como que era en plan, esto es una historia de los años 80 y esto nos está recordando porque ya no nos gustan los juegos de los años 80. O sea, historia nimia, del Final Fantasy 1 al 2 se produjo un salto a nivel de historia bastante grande. Pues del 2 al 3 se da el paso atrás ya. Plan, venga, volvemos al Final Fantasy 1. El sistema de oficios está bien, pero no estaba pulido del todo. Había, como ya dijiste, oficios que no servían para nada. Ciertos oficios para subirlos eran ridículos, simplemente. La profesión de caballero cebolla, conseguir llevarla al máximo para que era el, o sea, tenías que llevarla al nivel 99 para que funcionase, y eso ya era imposible prácticamente. Y ya el tramo final, con esas 3 horas sin poder guardar, es que eso ya... Ay, era... ya. Sí, el final sí. Ay, no, es verdad. Es que ahí... Además, ahí se notó que llegaron al Final Fantasy IV y se dieron cuenta de que la habían cagado en ese tramo final. Porque en sí. Final Fantasy IV de DS metieron la opción de guardar en medio de las mazmorras en ciertas zonas especiales. Sí. Y te das cuenta, tú, vale, os dais cuenta ahora de que guardar viene bien. Sobre todo para un juego de portátiles. Tienes que sufrir lo mismo que sufrieron ellos. Si no te cuesta, es que no merece la pena. No, pero sí, es que fue es un sufrimiento muchísimo. La última mazmorra, ¡buah! Yo por encima, porque me acuerdo que a mí me pasó una vez, porque... Tú tienes que ir, en la última mazmorra, tienes que ir derrotando a diferentes jefes y tal, pero creo que puedes saltártelos incluso. Pero si te los saltas, pues llegas al final y el jefe final te quita 9.999 de cada golpe. Y es como, es que debías haber derrotado a los tal para obtener su fuerza. Y yo, no, yo no voy a tener que volver a hacerlo todo. Y yo, no, por favor. Es que no me parece justo. La verdad es que ese final es muy... Ay. Sí, la verdad es que me imagino alguna persona ingenua que se metió en plan, bueno, queda poca batería, pero ya estoy en el final, así que venga, vamos allá. Por favor. Pobre. Sí, y tal cual, y estrellando la DS contra la pared. Seguro que ese Final Fantasy produjo alguna DS estrellada contra una pared. Sí, suicidios como los Tamagotchi. Esto puede quedar para ese podcast de partidas borradas. Sí. Es que uno de los juegos más en los que te pones más furioso cuando se te borra, cuando se te apaga la DS o lo que sea. Ah, a mí me puso contento. Ya sabemos que a ti te puso contento. Sí. Seguro que en el momento no te puso contento. Seguro que en el momento dijiste, mierda. Sí. Porque ¿sabes? Estaba cansado ya. Solo jugaba por el hecho de decir, bueno, al menos me lo pasaré y lo criticaré así con más razón. Pero bueno, libraron de la tarea. No jugabas tú, jugaban tus manos. Era ya... Estabas zombie. Bueno, pues nada. Bueno, Amanda quería aportar algo más. Aporta. Ah, no, yo un poco lo he jugado, pero la versión de DS me interesa por los monos que son los protas. Bueno. En la versión de DS. Gran aporte de mujer. Ah, sí. Super mono. Yo lo quiero para mí. Por eso en foro en femenino decían que Final Fantasy es un juego típicamente femenino. Más allá de sandeces, creo que va a ser mejor que pasemos a Final Fantasy IV, del que está sonando ahora un temilla. Y... Vale, empiezo yo. Sí, no lo has jugado. No lo he jugado. Así vale. Que... Como quería enlazar en lo de sandeces, diciendo que la historia de este juego es una sandez en sí. Más bien, más que sandez, es una tomadura de pelo absoluta. O sea, pasan cosas ridículas que te intentan mostrártelas como totalmente coherentes, lógicas y bien enlazadas y narradas. Y lo peor es que hay gente que se lo traga. Creo que yo soy una de esas personas. Porque a mí la historia de Final Fantasy IV, por muy topicazo que parezca, me parece... Es lo que es, un tópico, pero me parece un cuento medieval muy bonito, la verdad. O sea, un general de la armada, o lo que sea, que se quiere rebelar contra el rey porque le hace hacer cosas que no le gustan. Después resulta que tiene que ir a salvar a no sé quién, resulta que su amigo se hace malo y no sé qué más. Y es como muchos tópicos seguidos. Pero que a mi parecer, puestos todos juntos, hace una historia que bien si no es lo el vademécum de lo genial, por lo menos es para mí, a mí me resultó bastante bonita. Pero claro, no sé. No, pero estás de acuerdo en que ciertos momentos como muerte porque sí, muerte porque sí, muerte porque ya, sí, ya, no, volvemos sí, pero... todos y no te lo explicamos y no te pero explicamos no porque es... estamos vivos. Pero eso no es ciertos momentos, es que lo que no mola del juego es las muertes porque sí, no es que sea ciertos momentos, son los momentos todos en los que se muere alguien. O sea, te matan a alguien así porque sí. Ah, yo me tiro del barco a explotarme porque, no sé, para haceros llorar un poquito. Sí, ah, pues yo me quedo aquí para salvar a la gente. Ah, pues yo me convierto en piedra. Pues para nada. Los que no lo habéis jugado, un mini spoiler que os demostrará el nivel idiótico que llega. llegado a cierto momento, un personaje coge una bomba, está en un barco volador, encima de un volcán. Encima de un volcán, no, debajo. Lo que sea. En un volcán. Sí, sí. Pues la única opción que se les ocurre es coger, saltar del barco. Bueno, a ese genio es coger, en vez de tirar la bomba, no, salta él con la bomba del barco volador. Totalmente. Y ve cómo explota. Y obviamente todo el mundo piensa que ha muerto. Ah, está muerto. Porque claro, ha explotado. Y si no ha explotado, ha muerto por la caída. Y si no ha muerto por la caída, ha muerto por el volcán. Sí, yo lo que creo es... Y de repente reaparece y sin explicación. Ya. Yo lo sé. Mierda, se me ha olvidado. Leña, no me lo dejas decir en el momento. A ver, tenía que morirse porque la bomba tenía que... Bueno, tenía que sacrificarse porque la bomba tenía que caer más rápido. Decía, yo estoy gordo, venga, si me tiro con la bomba caerá tan rápido que no me dará tiempo ni a morir. Y entonces por eso se salvó. Física, bien. Se ha demostrado... Pero eso no tiene ninguna... Ya, da igual. ¿Qué más da? ¿Qué muerte en ese juego tiene lógica? Solo una, la del... Bueno, en realidad la del tío que de verdad se muere es la que menos lógica tiene. Es que no tengo suficientes PM para hacer este hechizo, pero voy a hacerlo de todas formas. Y se muere... Ya. Lo más estúpido es que al otro no le haga ni un rasguño. Es que es estúpido. Ya. Ay, Dios. Pues yo, mira, también iba a decir algo y se me olvidó. Sí, ya me acuerdo. Que Final Fantasy IV me parece que... Yo es una teoría que tengo. Cuando estaba haciendo brainstorming para hacer la historia de Final Fantasy IV, yo creo que estaban queriendo hacer un anime. Y claro, decían, oh, pues si al final de este capítulo hacemos que este muera, pues los fans querrán ver el siguiente capítulo y tal. Y al final, en el último capítulo, hacemos que vuelvan todos y va a ser todo muy guau. Wow. Pero al ser en un juego, pues no... Porque te lo pueden poner de cliffhanger, por lo menos. Te dice en un momento uno de los personajes, yo me quedaré para protegeros. Y justo al final del capítulo dice a lo mejor, adiós, cuidad del mundo mientras yo no estoy. ¡Pum! Explota y se acaba el capítulo, le sale el ending. No. Pues a ver, eso podría quedar bien incluso. Pero en un videojuego queda más forzado. Sí, ahí es donde empiezan los toques muy animes de Final Fantasy... Y bueno, los otros tres, más allá de una estética que quizás podría recordar, o quizás podría recordar a un píxel gordo, depende de cómo lo veas. No, pero ahí empiezan esos toques anime, de repente te mete una cosa que dices tú, esto quizás en un anime estaría bien, pero en un juego pues no me lo trago. Como es eso. Lo que tiene mucho Final Fantasy es que más que un juego lo que quieren es contarte una historia. Muchas veces, porque hay muchos Final Fantasy en los que la parte jugable casi... Es que la historia la eclipsa completamente en la parte jugable. Sí, pero no saben contar historias. ¡Joder! Algunas sí, hombre. No, a ver, siendo sinceros, tú ves cómo te lo están contando y llega un punto que, vale, sí, te puede mantener entretenido y tal, pero siempre está aquí falla tal, aquí falla cual, aquí te cae esto, aquí te cae lo otro, aquí aparece Meg Ryan... Y cosas así. Tidus. No he entendido eso. Es que Tidus se parece a Meg Ryan. ¿Qué has dicho, Codenar? Que no lo había entendido, vale. Si claro. Tidus se parece a Meg Ryan, entonces sí lo entiendo. Es demasiado. Ay, el personaje es andrógino. Creo que en Final Fantasy IV, como es el primero al que le ponen cara a los personajes, es el primero en el que se empieza a ver esa estética... femenina, andrógina. ¿Eres un chico o una chica? Me llamo Cecil, pero Cecil es nombre de chico o de chica. No estoy seguro. Cecilio, Cecilia. En fin, da igual. Cecilio. No, creo que todo el mundo pensaba que Cecilia era una tía y que tenía un rollo bollo con Rosa hasta que decía. Sí. Lo mencionaba como tío y era en plan. Tú no eras una tía. En fin. Me has matado las ilusiones. Ahora ya no quiero ser. Mis fantasías. Rollo pajilleros a un lado. Mi fantasía final. No. Sí. Ay. Qué bueno. Rollos pajilleros a un lado. Final Fantasy. ¿Por qué dejamos los rollos pajilleros a un lado? No, venga, sí. Porque si no, después empiezas a hacer cosas raras y no queremos que nos jodas el Skype. Se puede destacar Final Fantasy por dos cosas. Bueno, aparte de por las muertes sin sentido. Porque introduce el famoso sistema ATB que tanto ha dado que hablar y que a tantos fanboys ha dado que llorar. Y... ah, sí. Y ya en su momento fue bastante... dejó bastante claro por dónde iba a tirar Square Enix, que era a pulir el aspecto gráfico al máximo. En este Final Fantasy en concreto tiraron del tan alabado modo 7 de la Super NES, con el que consiguieron quitarle ese aspecto plano al mapa del juego y tirar de redondearlo y esas clases de cosas. Y no tiene mucho más que decir, la verdad. Quizás uno de los Final Fantasy de los que más versiones hay, uno de los más queridos. Y es el primero de la... numéricamente es el primero del que se han hecho spin-offs también, ¿no? El After Years. Bueno... O del 1 y el 2 también hay. Es que del 1 y el 2 ahora mismo no me viene ninguno. Sí, numéricamente sí es el primero. Claro. Los de After Years que hicieron, que es una la historia esta que viene más tarde... años después. Ah, es que tuvimos un hijo y ahora es el prota y quiero criarlo como a mí me da la gana. Y el hijo sigue preguntándose si es un tío o una tía. Sí, pero esta vez se llama Theodore, o sea que ya, bueno, Theodore no, Theodore, que empieza por C. Es como, ¿cómo te vas a llamar Theodore? No, o sea, en castellano se pone con C, vamos a ponerlo con C. Ah, pero es que así en inglés se pronuncia Theodore. Cecil, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar con el nombre de nuestro hijo. Cállate, Rosa. Déjame hacer lo que me dé la gana. Vete a que te secuestren un rato. Ya. Sirve para eso. La historia de After Years está guay, ¿eh? Lo de encontrarte con personajes del juego en sí también siempre mola, pero lo que es la historia me gustó bastante. Bueno, ahí ya es una... seguramente alguno es una pena que no estuviese muerto ya. ¡Oh! Ya. Hay alguno que se merecería la muerte, las cosas como son. Claro. Y no muere. Ay, pobres. En fin, damos el salto a Final Fantasy V. ¿Alguien lo ha jugado? No, sí, no. Es mi empiezo pendiente. Yo. No, que yo no lo jugué tampoco. Yo tampoco, pero quiero. Vale, pues saltamos a Final Fantasy VI. No. Nadie lo ha jugado, tú tampoco. No. Pero es que. Que alguien, jope. A ver, vamos a resumir Final Fantasy V, muy rápido, muy rápido. Es muy que es que vuelve lo de los cristales con más fuerza todavía, eso lo sé. A ver, pero... resume muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí. Y un tío va por ahí con su chocobo, se topa con una princesa que va por ahí con nadie. Se ponen a ver muchas aventuras, cambian muchísimo de trabajo porque vuelven los oficios y van probando trabajo y otro trabajo y otro trabajo. Y como son eso es por la crisis. Los despiden en todos los sitios porque son unos vagos de mierda. La princesa, no, como la educaron para ser princesa, no sabe hacer nada. Y el tío, como solo sabe andar con su chocó, pues tampoco sabe hacer nada. Van perdiendo muchos trabajos. Se topan con un tío que no se sabe qué es y... es un pirata o una pirata del aire y un abuelo y hay un tío que quiere... Dijiste que ibas a resumirlo. Sí, lo estoy resumiendo. Hay un tío que quiere sumir el mundo en el vacío, llegan ellos, el tío es un árbol, llegan ellos y en lugar de plantarle fuego al árbol, porque no... ¿Cómo podemos matar a un árbol? ¿Vamos a prenderle fuego? No, vamos a echarle herbicida, tampoco. Pero... y el árbol quiere sumir al mundo en el vacío porque es un árbol muy malo, lo matan y fin. Muy bien. Sí, y de por medio hay un tal Gilgamesh que quiere matar a... Gilgamesh. Rota. Gilgamesh mola. Final Fantasy V es el primer juego en el que sale Gilgamesh. Que... tiene una canción guay. Sí, de Clash at the Big Reach, que es una es mi canción, una de mis bandas sonoras favoritas de Final Fantasy. Y creo que una de las mayores razones por las que quiero jugar este juego es por Gilgamesh, que me encanta el personaje. Y que Gilgamesh, como es que va a ir saliendo a lo largo de muchos Final Fantasy, así que no vamos a... tenemos que decir por lo menos eso, que aquí sale Gilgamesh por primera vez. Y que va vagando por la brecha o lo que sea, y aparecen diferentes Final Fantasy. Que eso es otra cosa que quisieron... canonizar en Dissidia, que es como, bueno, pues nada, pues vale, lo que tú digas. Y matizar un poco, creo, desde el principio, lo de encontrarse la princesa por ahí. No sé, creo recordar que se encuentra la princesa en el cráter de un meteorito o algo por el estilo. Algo así. Sí, ¿no? Un meteorito, otro árbol gigante que se cayó, vete tú a saber. Sí, a lo mejor era una semilla y ahí se empezó a nacer el árbol. No sé, si no pueden quemar el árbol, quizás es que era un árbol muy grande. O muy mágico, porque no sé, a lo mejor no sabes, en Final Fantasy lo que tiene es que hay esa cosa que se llama magia. Y... sí, hay esa cosa llamada piro más y ya sí, está. Sí, bueno, vale, pues nada. Más. Eso, más o plus. ¿Sois de más o sois de plus? Piro más, yo plus, de plus. Más. Yo soy de más. Yo de más, como por supuesto que podríais intuir. Sí. Pero es que yo también soy de más. O quizás es que, de plus. Es que además yo tengo una teoría sobre esto. Inciso en el programa. Más o plus. Es más. Es que es más. Porque... Es que es más. Déjame hablar. Déjame decir mi teoría. Porque en inglés y en japonés... No tienen más los hechizos. Piro, por ejemplo, en japonés y inglés es fire, el segundo es fira, o faira, o como se diga, y el tercero es fairaga. O sea, es nada, ra y ga. Lo demás y más es solo en castellano, no sé si en francés también, no sé. Y en castellano no se dice plus, se dice más, así que es más. No, porque mira. Más solo está en castellano. Yo te lo digo así por el canal, plus. Ya, claro. La explicación más... es irrefutable. La explicación más... vamos a aplicar el principio más sencillo que se puede aplicar. Lleva habiendo años una discusión en entornos de la ingeniería informática, de los que Codener nos puede hablar muy bien, que si es C++ o C++. Llega un chaval y dice C++, ya está. Vale. Es C++, por favor. Yo era lo que estaba pensando. A mí, si alguien me dice C++, le parto la cara. C++. C++. Pues ahí ya no sé. Si se inventó en América, será C++. No, C++. No, C++. Sí, C++. Es lo que hace Codenar en la cara de la gente que dice C++. Hace C++. Vale, sí. Pues nada. Creo que tenía un profesor que a Java le llamaba Java y a mí me parecía siniestro. Ya sabéis programar en Java, decía yo. Sí, Java el hack. Java. Yo es que me imagino a Codenar que se le pasa por la cabeza estar sentado encima de Java el Hat programando. Java el Pizza Hat. Venga, sigamos. Bueno, pues pasamos ya a Final Fantasy VI, del que Codenar ha hecho recientemente un análisis. Sin haberlo jugado. No, es broma. Sí, se vio un par de vídeos en YouTube y ya lo podía analizar. Claro. Yo me lo estoy pasando, así que spoilers. Eso dice mucho, señores. Sí. Es broma. Así está el nivel. Bueno, Final Fantasy VI, quizás uno de los Final Fantasy más populares, uno de los mejor valorados, o menos valorados según en qué círculo sí. De metas. Eso de uno de los más populares... Quizás no... A nivel de ventas, pero sí que con los años se ha convertido en uno de los... Claro, pero digo que... Claro, como todo el mundo lo piratea. Todo el mundo que juega Final Fantasy VI le va... Todo fan de Final Fantasy, que creo que juega Final Fantasy VI le va a gustar mucho. Lo que pasa es que como viene antes del 7, a lo mejor la gente pues empezó con Final Fantasy con el 7 o con el 8. Yo empecé con el 10, o sea que eso. Y los de antes del 7, pues a lo mejor mucha gente pues no los jugó y es normal. Pero de ahí a decir que es uno de los más populares, uno de los más valorados por los que conocen toda la saga de Final Fantasy. Ese sí que es uno de los más valorados, pero también a su vez es uno de los más infravalorados porque es un juegazo y sin embargo no es el que más se ha jugado, creo yo. O sea que eso. Codenar, tu opinión excelsa. Puedes abrir la página web y empezar a leer el análisis, si quieres. Claro. Incluida la analogía de la chica gorda. Sí, todo por rellenar. No, a ver... Así lo conocerá más gente, tu opinión. A mí no me apetecía mucho jugar a Final Fantasy VI, porque habiendo jugado previamente a Final Fantasy III, eso es lo que me produjo una especie de gatillazo Final Fantasy. O sea, Ya todas las ganas que pudiera tener de jugar a uno previo al 7 se me desvanecieron. Vamos, pero que cuando estabas haciéndolo pensabas en el Final Fantasy 3 y te daba un gatillazo, ¿no? Nunca se me ocurrió, pero bueno, sería alguna buena forma de controlar algunas cosas. Pero bueno, da igual. El caso es eso, que insistieron ahí mal, un amigo nuestro mal, otro Low, que más que amigo es colaborador, aunque no colabore mucho. Insistieron y al final, pues eso, les hice caso y oye, pues me gustó bastante. La mecánica del juego es, la verdad, sigue siendo bastante simple. Pero aquí ya se ve algún tipo de esfuerzo que no se puede percibir tanto en los anteriores. Y es un poco pionero en el tema de los JRPGs, un poco, sin pasarse. Un esfuerzo por hacer que puedas personalizar a los personajes de tú mismo, sus habilidades, de un modo más amplio. No simplemente lo que te dicte tu oficio o lo que vayas ganando por subir de nivel. Pues les vas dando los espers para que aprendan las magias que quieran, les asignas uno también para que invoques lo que tú quieran, con las preseas haces que tengan unas habilidades u otras. Y aunque al final las peleas se reducen a uso la hostia más fuerte y cuando tengo poca vida me curo, que tampoco es que haya que ser un haya que tener un doctorado para llegar a esa conclusión, pero bueno, evaluándolo en el contexto en que salió, que es como hay que evaluar estas cosas, mientras que con el 3 me sorprende que pueda tener algún tipo de valoración positiva, con el 6 comprendo muchos de los halagos que recibe. Y por otra parte está la historia, que es bastante entretenida. Tiene un enfoque bastante particular. Está centrado en el humor y no tan centrado como otros en el pasado de los personajes y en sus traumas y sus problemas. Cada personaje más o menos principal tiene su trocito pequeño, pero en general está centrado un poco en eso, en el humor y en lo que es el objetivo de salvar el mundo y sus diferentes aproximaciones, pero no dan muchas vueltas ahí al rollo traumas pasados e introspecciones que, bueno, la verdad a mí me pueden cansar un poco. Así que desde un punto de vista narrativo, tanto en el planteamiento como en lo que es el contenido, la historia en sí, a mí en ese sentido me gustó, así que con este sí que quedé satisfecho. A mí me gusta mucho por lo que llevo jugado, que ya me encontré con Joaquín Sabina y con Tao Pai Pai. Me gusta mucho la... ¿Cuál es Joaquín Sabina? Saben. ¿Vale? ¿Tao Pai Pai? Y Tao Pai Pai es Cian, da igual. Tao Pai Pai es Cian, sí, se parece mucho. Me gusta mucho la interactividad que está habiendo. Sobre todo, a mí ya al principio del juego ya me encantó que me dejasen controlar a todos los moguris. Fue como... ¡Ah! Por favor, sobredosis de cupo. Y era como súper guay. Y hace poco, o sea, que me dieron incluso la oportunidad, porque se separan en tres grupos o los protas, me dieron la oportunidad de elige tu historia, que te aparece un moguri también. Este juego tiene una sobredosis de moguri que me encanta. Yo solo por eso ya. Pero, y que me diga, escoge tu historia, cupo. Y yo, vale, lo que tú digas. Y poder... Lo de las historias paralelas a mí me encanta. Es un recurso narrativo y en videojuegos me encanta que se use. Y fue una sorpresa bastante grata, porque yo de Final Fantasy VI no... O sea, yo no sabía nada. Yo venía ahora mismo con lo que dijo... Lo que acaba de decir Codenar de los espers y tal, yo eso ya no lo sabía. Ya no sabía. Lo de las habilidades no sabía cómo iba ni siquiera. Aún no llegué a eso. Ahora por ahora solo ataco y hago cosas especiales con la autoballesta y con... porque es que yo lo juego en inglés porque no encontré otra versión. Bueno, encontré esa y al final la dejé, da igual. Y me gustó mucho también, hablando de interactividad, el comando... En inglés se llama Blitz, de Sabin. No sé cómo se llama en castellano. Técnica, pues técnica. Que tú le das y después le tienes que poner una combinación de botones... Y de ahí darle a atacar. Y es como según lo que hagas, según lo que hace él. Eso también me gusta, es un recurso muy, muy, muy bonito. Que no es solo atacar y a ver lo que hace. Que eso después en Final Fantasy siguientes también vuelve a pasar mucho. Pero no en ataques normales así. Sino en los ataques finales, como los límites de Final Fantasy VII. Que tienes, por ejemplo, lo de Tifa, lo de las ruletas. O en Final Fantasy X los turbo que cada uno tiene. Puta ruleta. Sí, puta ruleta, sí. No es tan difícil. Y ahí creo que es donde estamos viendo cómo van introduciendo los cada elemento que después en Final Fantasy va apareciendo muchas más veces. Y en Final Fantasy VI me meten lo que es eso, lo que me gusta a mí. mucha más interactividad que en los anteriores. Yo no lo jugué, solo he leído el vamos a jugar. Así que solo puedo comentar un poco a nivel de historia, salvando un poquito los chistecillos que hay por el medio. Pues así que, bueno, yo creo que la historia es muy profunda en comparación con todos los juegos anteriores, en los que era bastante básica. Es decir, no era una historia, no eran historias realmente terribles, pero eran básicas. Y en cambio este pues empieza a profundizar más en nivel de historia de personajes y lo que ocurre. Tiene el malo más guay de toda la historia de Final Fantasy. Y León, ¿por qué me robas el micro? A ver, vamos a aclarar una cosa para los oyentes. No os imaginéis una historia así más profunda en plan Christopher Nolan, no. Imaginaos que la historia era plana, en plan una carretera muy plana, y de repente aparece un bache. Pues eso es la profundidad que se le metió en Final Fantasy VI. Es que no estaba muy difícil la cosa. Ya bueno, muy difícil no estaba, pero oye, dieron con una historia bastante decente. Y ya digo, tiene a Kefka. Solo por Kefka ese juego mola. A ver, es un malo muy simple, reconozcámoslo. Sí, es que pero ahí no, está el parto, en su simpleza, en el no, no, sí, sí, en a ver. Verdadero objetivo realmente no es otro, que es soy malo y quiero ser malo. A mí es... me gusta la tristeza que hay subyacente en ese personaje. Me gusta mucho. Eso de verlo ahí todo loco y todo ajajajaja, y que al final pase lo que pasa. La historia de fondo, vaya, cómo llegó a ser como es. Sí, eso no está mal, no sé, a mí me gusta el personaje, yo estoy muy loco, voy a envenenaros, estoy muy loco, voy a destrozar al mundo y convertirme en un superdios. Venga, estoy muy loco. Y así. No sé, es simplón, pero es efectivo. Del mismo modo no soporto a Celes, pero vaya, eso yo creo que es bastante normal. A mí no me cae mal Celes. A mí me parece una pedorra insoportable. La que sí que adoro es a Terra. Pero es que a Terra es imposible adorarla. Además es un personaje que tiene una evolución muy guay. No puedo hablar mucho sin meter spoilers, pero tiene una evolución bastante chula. Déjame ver si lo he comprendido. ¿Adoras a Terra, pero es imposible adorar a Terra? ¿Cómo se explica eso? Es imposible no adorarla. Me como palabras, tengo hambre. Sí, acabo de comer y ya tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿No os pasa ninguno o qué? Hoy cena sopa de letras. Sopa de letras. No, ya hace tiempo que no traen. La última era de puerros. Qué suspiro de repente, sopa de letras. La he hecho de tanto de menos. Sí, oye. La he hecho tanto de menos. Recuerdo esos años de mi infancia en el pueblo. Eran las cenas invernales en mi infancia, no en el pueblo, pero ¡ah! ¡Que desactivas el micro! Pero no os peleáis por el micro. Si queréis hablar de comida, esperad al final del programa, como es tradicional. No os pongáis a hablar por el medio, que nos metéis hambre, cabrón. ¿Qué más da? Vamos a tener que hablar. Aparece una sopa de letras, las letras FF, y ya estamos... Sí, claro, ya lo encauzamos. No, vale. Pero es que de todos modos, cuando lleguemos al 9 vamos a tener que hablar de comida por cojones, así que... Bueno, cierto. Pues eso, que Terra tiene una evolución muy, muy guay. Otros personajes, pues no está tan pronunciada, pero la de Terra sí, porque es una chica que, bueno, despierta sin recuerdos, tiene... una personalidad no desarrollada, es decir, es como una niña realmente, es una chica que tiene la mente de una niña y poco a poco pues tiene que ir madurando y aprendiendo cómo va el mundo y tal, y desenvolviéndose, así que, en fin. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Eso es al principio de todo, pero bueno, y no he dicho nada de lo que hace, ¿vale? Hala, venga, creo que ya hemos spoileado bastante Final Fantasy VI, lo suficiente para que nadie tenga que jugarlo para saber de qué va, así que pasamos al Final Fantasy VII ya y dejamos los spoilers mejor, ¿no? Ah, bueno, sí, antes quiero hacerle una pregunta a Codenar, bueno, y a ti también, Flan, ¿creéis que este juego necesitaría un lavado de cara en el aspecto jugable radical? ¿Final Fantasy VII? No, VI. Ah, VI. No, radical no. No, pero radical bueno, en el sentido de quizás adaptarlo a los tiempos modernos, manteniendo lo que ya tiene. Que hagan un remake y que haya gente que le encante y gente que el despotique contra él, como siempre. Pues no. No, Final Fantasy VI es un juego y si quieren hacer un lavado de cara, que lo hagan gráficamente. Pero en modo jugable es como es y ya está. O sea, si no te gusta la jugabilidad de Final Fantasy VI, pues no te gusta. Pero no quieras que lo cambien solo porque... No me refiero a eso. Me refiero en plan, que, por ejemplo, que ya no se te quede ya en plan, oh, hostia, esto es súper fácil, sino quizás nivelar ese tal que mencionaba Codenar que fallaba. No, eso, o sea, la mecánica es evidente que está desfasada, pero... Si yo, o sea, también mantener la base y... Si hicieran un remake, tampoco estoy muy a favor de que andan cambiando mecánicas, porque eso ya... Pero vamos, que no sé. No, es que para eso que haga un juego diferente, ¿quieres que te diga? Pero vamos, que sí, es evidente que la mecánica está desfasada y no... Hoy en día, si saliera un juego con la misma mecánica que Final claro. Fantasy VI, aun con gráficos potentes, un juego con la misma mecánica, no creo que tuviera mucho éxito. No se creas, ¿eh? Yo, o por lo menos a mí, desde mi punto de vista, no me atraería demasiado. No sé yo. Quizás no se me ha comprendido lo que quiero decir. No me refiero a quitar cosas como las habilidades o los espers o esas cosas que mencionabais. Sino, por ejemplo, que conseguir que el juego no se limite en el fondo a el ataque más poderoso y curarse al final, sino como ha pasado con Final Fantasy IV, que consiguieron aumentar el nivel de dificultad de forma que no se basaba solo en eso, en la versión de DS. La mecánica seguía siendo la misma, ya. Pero a nivel jugable... ¿Te refieres a que consiguieron algo parecido a lo que hicieron con Final Fantasy XIII? No me refiero a eso. Me refiero a... Se refiere a lo de Final Fantasy IV de DS. Sí, ya. Me refiero exactamente a eso, que... El juego ya no era... Es lo mismo de antes y sigue siendo la misma dificultad de antes, que ya se ha quedado limitada, ¿no? Es... Tienes que... Ahora ya no se basa solo en el ataque más poderoso y curarte. Ahora ya es algo más difícil. Yo no sé qué quieres que te diga, ¿eh? Final Fantasy IV me pareció también... La jugabilidad me pareció bastante simple, ¿no? Me parece más complicado un poco el Final Fantasy X en ese aspecto. Teniendo en cuenta los turnos y tal, la barra de turno. Y Final Fantasy XIII, que tienes que ir cambiando tu rol y todo eso. Me parece que si quieres hablar de pulir un poco el aspecto jugable para que no sea utilizar solo el ataque más potente, el Final Fantasy IV no es uno de los mejores ejemplos, ¿eh? Es que como no he jugado, no lo sé. Claro, lo que tú dices es un poco añadir más dificultad, para que tengas que pensarte un poco más las cosas. Supongo que no dificultad, sino variedad en las batallas, ¿no? O sea, que no, sí. Que no te parezca que estás haciendo siempre lo mismo. Es que la mecánica tampoco da para mucho, o sea, ya, da para lo que da. Que, claro. Por mucho que te pongas a sacarle, no le sacas, así que... Ya. Yo querría que hicieran un remake solo para oír una banda sonora tan guay en una calidad que no fuera MIDI. Por lo demás, guay. ¿Tienes las canciones que metieron en Dissidia, por ejemplo? MIDI, eso no llega ni a MIDI, pero bueno. Bueno, por ahora puedes conformarte con las... Porque no sé si hay... Debe de haber 6 o 7 canciones de Final Fantasy VI en Dissidia, y seguro que hay más, que me estoy quedando corto porque hay DLCs y tal. Pero ahí te puedes encontrar alguna, que os recomiendo a todos, a los oyentes también. Que si queréis escuchar bandas sonoras de Final Fantasy antiguos en una calidad un poco mejor y remasterizadas, que os paséis un poco por la banda sonora de Dissidia, y ahí encontráis la versión de Clash at the Big Reach, por ejemplo, de Dissidia, me gusta mucho. Y hablando de Clash at the Big Reach, mi versión favorita de Clash at the Big Reach es... ¿De Clash at the Big Reach? No sé, parece que estoy hablando. Da igual. De The Clash at the Big Reach es la de Final Fantasy XIII-2, así que os recomiendo encarecidamente que vayáis a escucharla ahora mismo, porque es solo por la canción vale la pena descargarse el DLC en el que viene. Codenar, no seas iluso, eso no es MIDI, eso es chiptune total. Eso que escuchas es un chip haciendo ruiditos. Pero más allá de eso, mejor pegamos el salto al Final Fantasy VII. Vale. Está sonando la música de Final Fantasy VII, que es el Final Fantasy del que vamos a hablar ahora. Probablemente el más conocido de toda la saga, con el que más se ha dado la brasa durante muchísimos años. Ya son 15, otro aniversario que también nos hemos pasado. El 15 aniversario del Final Fantasy VII. y menos mal que nos lo hemos saltado, porque sinceramente no es que tenga muy buena opinión de él. Es quizás uno de los más polémicos, bueno, más que polémico, uno de los que más polémicas levanta, y no tengo mucho más que decir. Bueno, sí, el que creó la gran popularidad de Final Fantasy y por extensión la del JRPG a nivel mundial en la época de la ya tan alabada PSX. Así que... Sí, yo lo que quería preguntar era si se puede usar Sephiroth en el juego. No se puede usar a Sephiroth, tiene que usar un mod. Pero los mods se pueden usar en la PC. Bueno. Y en la PSX no puede usar mods. Vale, da igual. Final Fantasy VII. ¿Tienes alguna película, pregunta Final de la película? Fantasy VII. ¿De las Very Advent Children? No, no. De la Fuerza Interior, esa gran película. Recuerdo que esa peli, de pequeño la vi y me gustó, chaval. De pequeño la vi y me gustó. Fue como... Sí. Pero recuerdo que un día... A mí me gustaba muchísimo esa película. Y no me acuerdo por qué me gustaba tanto. Y un día invité a mis amigos a verla a casa. Y todos así mirando para la tele como... Pues nada. Y sin embargo llegó una escena en la que uno de los protas coge una metralleta, se pone a disparar a las cosas esas y dice: ¡Morid, hijos de la gran puta! O algo así. Dice una palabrota y todos jajaja y ya está. Eso fue el momento más álgido de la película. Y ya está. No sé si dice mierda o puta o algo por el estilo, pero me acuerdo porque teníamos pocos años y y era muy, muy divertido. Final Fantasy VII, ¿verdad? Sí. El juego... La mierda es a su tiempo. Yo puedo opinar sobre Final Fantasy VII sin el factor nostalgia, porque no lo jugué en su momento. Y me lo jugué hace creo que un año y medio o dos en la PSP. Y como juego está bien, está entretenido. Tiene muchas misiones secundarias. Tiene un mundo para explorar bastante amplio, pero... La historia es un poco a veces cogida por los pelos. A veces. Bueno. Evitemos los eufemismos, por favor. Algunos personajes no son del todo carismáticos. Y la verdad es que. Eso, dejando a lado un factor nostalgia, no veo por qué se le. O sea, sé por qué se le alaba tanto Final Fantasy VII, es porque es el que todo el mundo se supone que ha jugado de pequeño y tal, pero sin el factor nostalgia este que os digo, me estoy repitiendo ya mucho, no es del todo remarcable. Es un muy buen juego, bueno, quizás, pero no es el mejor Final Fantasy que hay, ni mucho menos, y eso. Es que yo Final Fantasy VII creo que lo más importante que hay es lo que has dicho tú, la polémica, porque de jugabilidad creo que no añade muchas cosas nuevas. Añade los minijuegos estos, lo del snowboard y criar chocobos también. Solo voy a decir una cosa. ¿Qué? Me cago en el iluminado de Square Enix, al que se le ocurrió que para abrir cada puta puerta así medio importante tenías que hacer un minijuego de los cojones. Solo es al principio. Sí, no. Después con un delfín para rescatar a un delfín. Ajá. Y para absolutamente todo tienes que hacer un... Coño, me sorprende que para la cenita de Clown meando no tengas que hacer un minijuego para que se la saque, empieza a mear y se la guarde. Yo recuerdo con tres sacudidas. No entendía el minijuego de cuando estás con Tifa atada a una silla y tienes que escaparte. ¿A qué no lo entendía? Yo sé que se supone que estaban fuera para salvarme y decían: tienes que salir de ahí rápido. Y yo, vale, voy a salir rápido. Y estuve media hora dando los botones, como, bueno, yo me voy a tipo moviéndose, pero no sé lo que tengo que hacer. Y yo, pero sal rápido, sí, espera. A ver. ¿Sabes Lost? Sí, Lost, ¿qué pasa? Perdidos y tal. Sí. Que los saltos temporales que se meten ahí no los ves en ningún sitio. Ah, bueno, tiene mucho que ver con lo de la silla y eso, pero sí, es verdad, o sea... No, Final Fantasy VII es peor. peor. Saltos temporales en Final Fantasy VII. Mira, a ver, cuando llega un punto en el juego, para los que no hayáis jugado tal, llega un punto en el que un personaje se pira por ahí tal. Sí. Y tal. Mientras tú tienes que andar a buscar un objeto que te permita acceder a un lugar. Sí. ¿Qué pasa? Ese objeto solo lo puedes buscar una vez cada noche. Perfectamente te puedes tirar, si es una vez cada noche, 30 intentos, 30 veces, un mes entero para conseguir ese objeto. Y en teoría tienes una semana. Vamos. No, no recuerdo eso. No, eso no era así, te estás liando. Pero... bueno, algo así era. Sé que te pasabas un mes... Eso era para el arpa, para conseguir atravesar el bosque y llegar hasta Eris. Pero eso no era solo de nada. Y lo podías conseguir bastante fácilmente. Es el micro, por favor. ¡Ay, Dios! De una semana era una semana para que cayese el meteorito. Ah, no, era sí. Simplemente meterse en la cueva de Sephiroth y partirle la cara a Sephiroth. Que tenías a la pobre mujer un mes ahí entero ahí rejando. Ahí de rodillas. Y sí. claro, por eso Glau la iba a matar. Para acabar con el sufrimiento. León, porque... acabas de perder un poquito el derecho a indignarte porque te acabas de montar una película que no tiene nada que ver con el juego. Es que León con el 7 le tiene una cruzada personal. Voy a decir una cosa. Y eso tiene más lógica que el argumento. Claro. No, a ver. Final Fantasy VII, a mi modo de ver, son dos juegos en uno. Ah. El juego que juegas hasta que sales de Midgar y el juego que juegas a partir de ahí. Con el Mapamundi y tal. Sí, porque son dos juegos absolutamente diferentes, o sea... Sí. El primero... Claro. A ver, me explico. El primero en cuanto a ambientación y tal, pues aún tiene una coherencia dentro de sí mismo. O sea, la primera parte, que es hasta que sale ese Mizra y tal, tiene una coherencia dentro de sí mismo. Sí. Y la historia aún no ha empezado a irsele la pinza más no poder. Bueno, con Cloud vistiéndose de chica... Bueno, quitando ese efecto. Ya... Y que se caiga la barra porcentaje pregunta almohadilla pizza. Sí, bueno, eso ya es censura. Y la gente que está AE abajo. AE. Eso es censura. Y eso ya es la traducción. Sí. Más tarde. Ya está caliente, Dios. Sí. Continúa. Pero a partir de ahí es que te metes en una suerte de mundo steampunk medieval, rescatar princesitas, no sé. Hay una mezcolanza enorme. La historia empieza a degenerar de una forma que yo llegué al primer pueblo. Es que además recuerdo, llegué al primer pueblo y sabía que tenía que ir a ese pueblo porque habían dicho, tenemos que ir a este pueblo, que ahí está Sephiroth. Y tú te preguntas, ¿cómo sabes que está ahí? Si acabas de salir de Midgard y no sabes dónde está Sephiroth, ¿cómo sabes que está? No sé, y llegas a ese pueblo... Porque esa parada más cercana, hombre. No, lo mejor es, llegas a ese pueblo, pues sí, he visto a un hombre irse hacia el oeste. Seguro que ha ido hacia tal, tenemos que ir ahí a buscar... ¿Pero cómo es lo sabes? Único que hay en todo el puto mundo. Es claro. Claro. El mundo abierto aparente este, que al final solo puedes ir a un sitio. A ver, todo el mundo queda hacia el oeste desde ese punto, pero solo está eso, oeste. Ya. Mira, bueno, pues tienen que pasar por ahí, por cojones, para llegar a cualquier sitio, ¿no? A ver, antes de nada. Pasar a las montañas. Sí. Ah, eso. Antes de nada, niños. Es un aprende, es un inciso. Sephiroth, lo decimos de broma. No digáis Sephiroth. Llamadlo Sephiroth. Porque es así. Es un hombre. Bueno, Codenar, tu opinión. En mi opinión. Yo tengo dos opiniones al respecto de esto. Es que a mí Final Fantasy VII, pues no, sin más, o sea, está bien. Y luego también pienso que tú tienes una cruzada personal bastante importante contra lo que es el juego. Sí, bastante. No, a ver. No te expliques otra vez, que ya te has explicado mucho y es mi turno. Es un y yo he venido aquí para hablar y no para contar la vida de mis hijos. Ya. Así que me imagino a León diciendo, no, perdona, yo no tengo una cruzada contra No. Tengo tanta cruzada contra Final Fantasy VII como odio contra Bethesda. O sea, ninguno. Es que me parece que os estáis exagerando. A Bethesda no la odio. A ver, bueno, solo me parece una panda de programadores vagos, así como... Vale. Codenar, deberías aprender de Bethesda. Habéis dicho que no tiene una innovación mecánica, y yo creo que sí la tiene. Tiene todo el sistema de materias, que ahora es una... Ah, sí, es verdad. Ahora puede ser una fustaña y todo eso, pero en su momento consigue hacer que... Hubiera que hacer un poco de pre-gaming antes de lo que es las peleas. Hubiera sí, que eso pensar... es verdad. ¿qué hago aquí a este, esto? Y bueno, que al final la mayoría de las decisiones que pudieras tomar con el sistema eran irrelevantes. Pero por lo que dijiste antes de Final Fantasy VI, me parece que es más o menos parecido, ¿no? No deja de ser pulir el sistema un poquito. ¿Sí? O sea, esto es ese sistema que pretendían hacer en Final Fantasy VI ya sublimado a mucho más. Es como lo que decíamos antes de, por ejemplo, los oficios del 3 al 5 o del 2 al 3. La verdad es que no se me olvidó mencionar lo de las materias, pero tienes razón. Yo me refería más a la propia batalla, digamos, dentro de la batalla, del sistema. Sí, la propia batalla solo es eso, atacar y usar las propias materias. Sí. Pero se hizo un énfasis en lo que es el pregaming de las batallas, lo que es, pues eso, las materias, el menú, la preparación del combate, pues que está bastante bien. Entonces, hombre, no soy un experto en el tema de los JRPGs, pero yo no recuerdo ningún título anterior a este que hiciera un énfasis tal cual en ese aspecto, así que ya solo por eso creo que la existencia de Final Fantasy VII es muy positiva. Que además te dejan casi, o sea, te dejan crear a tu propio personaje porque le puedes poner lo que te dé la gana de magias, o sea, no, ninguno tiene nada predefinido. Lo ideal para hacer un gameplay, digamos, eficiente sería pues aprovechar los status de cada uno y demás para poner lo que mejor tal, pero bueno, como el juego está tirado, como si no le pones nada a nadie. Sí, yo, básicamente te lo puedes hacer sin materias. Me pasé el CD1 sin saber cambiar de arma a los personajes. yo maté al arma esmeralda sin levelear. ¿Sabéis el combate en el ascensor? Eso ya tiene más. Hay un combate en un ascensor. Bueno, son dos ascensores en realidad. Que el jefe está en un ascensor y tu grupo está en otro. Sí. Y no lo puedes atacar en plan ataque normal. Tienes que atacarlo con armas a distancia, o con objetos que puedas lanzar, o con magias. No tenía ni una puta materia, y no me llevó más de 10 minutos. Anda. Bueno, pero además es el principio del juego, o sea, no puedes... Sí, pero... Al principio. Fue en plan, vale, voy a seguir en materias que total... No, bueno, pero, si sacaste esa conclusión, creo que el problema es tuyo, aunque, sinceramente... No, a ver, pero digo que es el mayor problema, o sea... No tuve más problema que pasarme 10 minutos viendo cómo Barret iba matando muy lentamente a una persona. Es que yo creo que lo mató, pero de aburrimiento, en plan... Tío, me estás quitando 10 por turno. Es que ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero seguro que había jefes interesantes en el juego. Seguro que alguno había. Pero ahora mismo no me acuerdo. Que no es un juego, pero vamos, no es ninguno muy difícil en general. No, realmente... Es de DS y alguna parte del 6, pero tampoco es que sea excesivamente complicada. O sea, que en ese sentido no hay una crítica posible a lo que es Final Fantasy VII en concreto, porque se aplica a toda la saga. Entonces, es estúpido al que alguien diga que Final Fantasy VII es muy fácil y que luego defienda a otros de la saga, porque son todos muy fáciles. Hombre, como mucho el 13, que... El 13, bueno, es... Bueno, otro nivel. Ya llegaremos al 13. El tema minijuegos, que también por lo visto los criticáis, y yo me parece que es un acierto bastante grande. No es que los critique, es que, a ver, minijuegos como lo... ¿Qué tienes que explicar todas las cosas que dices? Deberías dejarlas claras en primera instancia y así... Sí, yo no los critiqué, dije que era un añadido. Con Souther y tal está bien, pero minijuegos como el que mencionó aquí Flandel, lo de... El snowboard. El snowboard, de Tifa. Ah, Tifa, ya. Lo de abrir la puertecita o cosas así, que es en plan, no necesitas un minijuego para cosas así, para crear una falsa sensación de inmersión en el juego. El snowboard, personalmente, cualquier sensación de inmersión en un juego que causes es falsa, porque no hay ninguna inmersión real. Sí, pero más. Con lo cual, cualquier cosa que te ayude a ello. Lo máximo que consigues es una real sensación. Es que no es su intención crear una sensación de inmersión. Lo que pretende es crear un gameplay variado, porque uno de los grandes defectos de un JRPG y más aquella, es que era siempre lo mismo: andar, hablar y pelear. Y normalmente pelear era atacar y curar. Quiero decir. Era una cosa aburrida o simple, por así decirlo, a pesar del encanto que pudiera tener, porque todos sabemos que hay un encanto implícito a pesar de sus defectos, pues eso, tenía esos defectos que de algún modo Final Fantasy VII quiso solucionar. No sé, aquí ya no sé si es el primero que metió sus minijuegos o no, desde luego tiene una cantidad bastante grande, y lo quiso solucionar de algún modo, de un modo bastante acertado en mi opinión, porque eso pues le da una variedad al asunto que hace que investigar las ciudades ya no sea una tarea tan monótona o bueno, pues siempre tienes algo nuevo que esperar. Otra cosa es que hay algunos minijuegos que son un poco coñazo, como el de Tifa en concreto era aberrante. Bueno, a mí no me gustaba el de Snowboard no me gustó personalmente, no sé. Pero me a mí el que me moló más del juego fue el de Fuerte Cóndor. A mí el de Tifa pegándose hostias con Escarlata. Ese molaba. Ah, y aparte porque le tenía un odio especial a Escarlata. Porque le ponía cachondo a ver a dos tías. Claro, gatas. No, es que odiaba a Escarlata. No sé, recuerdo uno, es un recuerdo un poco vago, que cuando estaban retransmitiendo por la tele una marcha militar. Sí. Ese me gustaba, sí. Pero no me acuerdo cómo era. Yo lo odiaba. Sí, ese estaba bien. Que era. Y uno que era súper simple, tirar a canasta en Goldsauser, que era una tontería súper simple, pero yo recuerdo haber estado ahí como una hora seguida y chus, ganando GPS. Ahí sí, es que teóricamente los más simples es los que la gente acaba odiando más, porque son los más complicados, no sé cómo lo hacían. De todos modos, creo que eso, ahí en ese aspecto no hay que, no es un punto negativo ni mucho menos, sino positivo. Y en cuanto a otra cosa que comentabais de la trama, que desde luego es incoherente, aquí también como todo. Ahora hablaremos de Final Fantasy VIII, que si este es incoherente, lo del 8 ya es para matarse. Más o menos lo mismo. No, pues mucho peor. Y bueno, en general, es el género que hay. Y de hecho, es en general mucha forma de narrativa japonesa, todo tiene incoherencias. Y hablamos de juegos en los que lo único importante es la narrativa, como 999 o cualquier otra visual novel, que si te pones a pensarlas fríamente, tu cabeza revienta por tres sitios porque al final no tiene mucha lógica en muchos aspectos. Pero bueno, también es parte del encanto. Y Metal Gear Solid. No es que yo esté a favor de las incoherencias, lo que sí que me parece un poco tonto es decir, Final Fantasy VII es súper incoherente, no sé qué, porque todos lo son. No me resumen, mi opinión, resumiendo, Final Fantasy VII está bien, sin más. Ahora, a las alabanzas desmedidas no tienen lugar y las críticas desmedidas tampoco. Y ya está. Yo cuando dije que era incoherente no me refería a que fuera más incoherente, o sea, no que fuera incoherente y que otros juegos no lo sean. Me refiero a que ya dentro del propio juego muchas veces te estás preguntando por qué deciden hacer algo, porque, o sea... Pues quizá, eso, bueno, notas como que te faltan cinco capítulos. Yo es más de una vez tuve que estuve buscando a ver qué era lo que me había saltado y resulta que no, que no era como hubiese saltado yo algo que me pasó, que es como Flan, lo jugué más tarde, lo jugué en la PSP y tal y ya tenía acceso a internet y era que no me había saltado yo algo, es que era así, es que te faltaban cinco capítulos para explicarte por qué todo. Pues a eso es a lo que voy. Eso pasa en todos y has esperado hasta el 7 para comentarlo. Yo creo que sí tienes una cruzada personal. No. Bien el motivo. Pero bueno, tampoco. Ya lo dijo un poco. No lo puedo rebatir porque tu palabra contra la mía y tu cerebro. No, ya lo dije con el 3 y con el 4 también. Sí. Que pasan cosas que. No, o sea, y el 7 veo más de lo mismo. Que quizás queda magnificado por el hecho de las famosas cutscenes por las cuales Square mandó a la mierda a Nintendo para pasarse a PlayStation y tener discos. Y tener hueco. Sí, tener hueco para meter más cutscenes. Yo creo que muchos de los detractores de que tiene Final Fantasy VII en general están motivados por la cantidad abismal de fanboys que hay en Final Fantasy VII. Entonces, el hecho de que haya tanto fanboy y que sea tan pesado probablemente induzca a que haya más gente que se ponga a ser detractora con más vehemencia si cabe. Al final la fanbase de un fandom cualquiera siempre es uno de los mayores factores que llevan a su odio, digamos, pero eso siempre, pues en todo. Casi ya, todo esto lo estropea el fandom. Hay fans que son chachis, pero son la minoría. La mayoría lo vuelven todo malo. No es que lo vuelvan malo, es que te lo meten hasta por las orejas en la sopa y al final acabas tan hasta los cojones que se lo intentas hacer explotar en la cara. Bueno, eso de decirlo de la mayoría tampoco. O sea, lo menos lo más popular, Dios mío. Eso a mí no me molestan mucho las fanboyadas, sin más. Si son fanboys molestos, se les ignora y punto. No, sí. No me hace ni que promueva el odio hacia el producto ni hacia la persona. Simplemente aplicar el látigo de la indiferencia. A mí estas cosas no me enfadan porque me esté intentando a mí decir, te tiene que gustar eso, te tiene que gustar esto. Me enfada que se enfaden porque a mí no me guste. Sí, es eso, y también el hecho de que a mí no es que me enfade, sino que al final me acaba resultando cansino. Es en plan, tío, tanto me hablaste del rollo que ya me has quitado las ganas de probarlo. Es que eso es Colín, deja de hablar tanto de eso y... Muy poco objetivos. Tenéis que buscaros amigos nuevos. No me ha pasado con amigos. Con enemigos. Entonces no hables con desconocidos, hombre, que eso está mal visto. Eso está muy mal. Nada, pero a ver... Caramelos. Yo lo que lo veo a Final Fantasy, pues es eso, las incoherencias, que la traducción no ayuda, o sea, Final Fantasy VII, pues oye, es eso lo que le ha pasado, pero luego lo de las materias, pues sinceramente me parece un muy buen sistema, porque es eso, es personalizarlo mucho, aparte te complicas tú la vida para hacer las cosas, luego ya si quieres cosas más avanzadas te pones a hacer el 7 de la suerte, mi hermano lo consiguió hacer, y ese tipo de cosas, y los minijuegos, pues... A mí, salvando el juego de las puertas, que lo odié, el de Tifa también lo odiaba, el Slam Dunk que comentó Codener del baloncesto tampoco me chistaba mucho, pues la verdad es que la mayoría me gustaban, el de la casita del Moguri, el del teatro, de dejar tiradas a las... es al final del disco 1, no sé si llegaste. Dejar tiradas a la papa con la que te haya tocado la cita y pirarte con la otra princesa, no sé, o con el dragón, no sé, ese tipo de... A ver, un poco porque Avandra apagó el micrófono. Así que, bueno, decías que lo que te gusta es que tiene mucho chocobo o algo así. No, que el contenido de los chocobos, o sea, es una de las cosas buenas que tienes, que... El contenido con chocobos, los minijuegos de chocobos son los más, para mí por lo menos, son los mejores de todo Final Fantasy. Es decir, quedándosele cerca el 9, perdón. Pero es... Dios sabe que amo a los chocobos, pero odio las carreras de chocobos. Yo las adoraba. Y lo de las chocografías es que va a ser después, pero vamos. Has perdido 6 puntos porque te gusten las chocografías. A mí tienes muchos, no te preocupes. Eso juega el Chocobo Tails y ya está. El Chocobo Tails mola. ¡Ay, Chocobo Tails es de lo mejor que hay! A mí las carreras de chocobos no tampoco me gustan, pero las chocografías sí que me molaba. O sea que ahí. Dios, todo el mundo en mi contra. Además, solo por escuchar, vamos allá flamenco. Es que es. Ah, eso es verdad. No adelante, yo aprendí a tocar con la guitarra. Qué y luego con el piano, pero ahí se me da pena. No adelantemos, no. No adelante, no. Bueno, ay Dios. 8 entonces. Venga, pues pasa al 8, chico. 8. Bueno, el pasamos del Final Fantasy VII, que es uno de los más alabados, al 8, que es probablemente uno de los más odiados. ¿Ah? ¿Qué? No. Sí, en general yo creo que. En general hay mucho. He visto mucho odio por Final Fantasy VIII. ¿Ah? Y explicaré ahora. El motivo de tanto odio, si... Pues yo lo que he visto mucho es mucho fanboyismo por Squall. Momento, dejadme explicar por qué lo odio. A ver. ¿Qué lo odias? ¿Lo odias? No, porque el odio, no porque... Bueno, tú lo odias también, ¿a que sí? No odio el 8. Sí. Ah, bueno. No, simplemente me parece... A ver cómo explicarlo. La mejor idea para un sistema de combate peor aplicada que he visto en el JRPG. Bueno, sí, podría estar de acuerdo. Igual no tan extremo, pero podría estar de acuerdo. ¿Qué ibas a decir? Final Fantasy VIII, el motivo por el que es tan odiado, por lo menos aquí en ámbitos hispanos, ya no sé en ámbitos ingleses, pero también mucho, y los ámbitos japoneses se me escapan por una barrera lingüística de nada, es básicamente porque lo que se esperaba era otro Final Fantasy VII. Y lo que tuvieron fue Final Fantasy VIII. Que en muchos aspectos es muy parecido a Final Fantasy VII, pero al mismo tiempo es todo lo opuesto a Final Fantasy VII. Es algo así como, para los que no sois especialistas en la saga, por ejemplo, como viene siendo Ocarina of Time y Majora's Mask. Siempre hay quien odia uno y ama al otro. Yo amo los dos. Después está el término en medio, que como Codenar, pero... Lo que no, yo tengo un término extremo de amor. Sí, bueno. Codenar destila mucho amor. Sí. Ya no es sexo, es amor. Amor verdadero. Exacto. Es que a Codenar le gusta mucho jugar con el personaje este, Zelda, por el mundo. No, no, eso se entiende en una entrada de Codenar que se llama El amor verdadero, que hay en el blog. Recomendable. Y pero... nada, básicamente es eso, que... Es que la gente lo que se esperaba era otro Final Fantasy VII y se topó con un juego distinto, porque para mucha gente Final Fantasy VII fue el primer juego. Y claro, pensaban que iba a ser una continuación de lo que había, o sea, un nuevo Final Fantasy, pero no, fue más de lo mismo, pero opuesto totalmente, y de ahí el odio. Que vale, pero a mí de Final Fantasy VIII me gustaba mucho lo de enlazar los... ¿cómo se llamaban? Jefes. Los jefes... Y, o sea, que cada uno tuviese unas características diferentes y que hubiese que subirlos de nivel. Eso me gustaba mucho, subir de nivel a los jefes y enlazar las magias a cada atributo y tal. Porque a mí eso de los atributos, jugar con los números, me gusta bastante. Pero... no me gusta la historia de Final Fantasy VIII. Me parece una... una chorradita, me parece. Lo voy a decir en bajito. Porque... A ver. Porque me parece muy... Es que es muy... Se supone que es muy spoiler. Porque yo iba jugando el juego y de repente me dicen, ah, es que tal, tal, tal, tal, tal. Y yo, ah, muy bien. Y no, es que tal, tal. Ah, vale, guay, guay. Y de ahí pues llegué hasta cierto punto. Y resulta que le digo a alguien, guau, es que a mí estos personajes me parece que sobran. Porque Irving, ¿qué pinta en todo esto? Irving, ¿quién es? Y me dicen, pero no llegaste a cuando... Bueno, pongo un atención spoiler ahora mismo. Atención spoiler, atención spoiler. Apense los oídos durante los próximos 25 segundos. Sí. Exacto, avancen 25 segundos y ya habrán... pero no llegaste a cuando se descubría que todos eran... Habían vivido en el mismo orfanato y no sé qué. Y yo, pues sí. ¿Y qué? Y yo, ah, pues es eso lo que pinta la historia tal, que vivían en el... Y yo, ah, pues muy bien, o sea... Me parece una tontería, completamente. O sea, ah, no, es que usando los jefes perdieron la memoria y tal. Y yo, ah, pues... Estás perfecto. Llegando a los 25 segundos. Bueno, vale, pues nada, paro. Y a mí me dejó completamente indiferente, totalmente. Me gustaba mucho la historia de Laguna, Ward y Kiros. Me gustaba mucho. Cuando de repente se dormían y había que jugar con eso esos sí que tres. Es un spoiler. ¿Qué dices? Sí, sí. No, esos ahí aparecen en el CD1 mil veces. Salía al principio, estaba que salía más al final del CD1. No, al principio ya casi. Jugar con Laguna, Kiros igual me gustaba. Pero lo que es la historia de los protas, que se supone que son los protas, a mí no ni me fue ni me vino. O sea, yo abandoné el juego. Eso, así os lo digo. Antes de... Porque no encontraba un sitio y tal. Y dije, bueno, pero ¿para qué? Y al final lo abandoné el juego. Y no sé cómo acaba. Pero... Es que no... A mí bueno, no me estaba gustando la historia. No te gusta, no te gusta. Ya. A ver. Sé que supongo que tendrá más profundidad. A lo mejor no la entendí bien. Tengo que rejugarme lo que me lo empecé una partida hace un tiempo y a ver si me lo rejuego otra vez para ver si entiendo mejor la historia o algo. Porque a lo mejor es que leí muy rápido o yo qué sé. Pero es que yo no. Yo, a mí. Nada, de donde no hay no se puede sacar. No sé, ya. Me gustaban mucho los Mumbas, me gustan mucho los Mumbas. ¡Ay! Sí. Y cuando estaban en el desierto, en aquel edificio. No voy a. O sea, es que no quiero decir spoilers, pero es que es un especial de Final Fantasy. No decir spoilers es un especial de Final Fantasy, ¿qué es esto? Limitad la monosidad, por favor, que si no podéis ocupar un podcast entero con eso. Oh. Pero bueno, en el desierto aquel que me gustaba, aquella mazmorra en concreto, en la prisión, me gustó bastante. Pero lo que es la historia es eso. Ni me fue ni me vino. A lo mejor viene alguien y me dice, oh, ¿cómo no te puedo gustar la historia de Final Fantasy VIII? Pues yo qué sé. Es lo que os digo. Ahora fijo que lo rejuego y pienso que es interesantísimo, pero no creo. Me gustaba el juego de cartas. Sí. El juego de cartas era lo más guay, con diferencia. Triple Triad, ¿no? Sí. Ese juego molaba. De hecho, recuerdo que al final del CD1, una vez, como no me interesaba la historia... Básicamente lo que hice fue recorrer las vías de tren usando las vías de tren como puente para cruzar por sitios por donde supuestamente no podías ir, para ir a buscar una carta que estaba en un sitio al que supuestamente no puedes acceder hasta el CD2. Entiendo. Simplemente porque llevaba como 5 horas de juego jugando a las cartas. Bueno, tú lo que querías no era un Final Fantasy VIII, era un Yu-Gi-Oh. No, es que resultó ser más interesante eso que el apartado de combate en sí. Y la historia ya no digamos nada, porque es en plan... Es como un shonen, pero en malo. No, a mí el combate sí que me gustaba mucho, es lo que digo, el sistema de jefes me encanta. A ver, realmente eso me encantaba, pero es que llega un punto ya en el CD1 en el que no te tienes que matar nada, es poco más que atacar y poco como más. Como todo. No, no, sí, no sí, te sí. Gusta no, ninguno, no, sí, entonces. Sí. No, no, sí, digo, ya, me refiero a eso, pero en plan que al poco tiempo el CD1 ya está sobreleveado, o sea, es absurdísimo. Pero si los monstruos suben de nivel contigo. Sí, por eso digo que es absurdísimo. Precisamente. No estás sobreleleveado, estás igual. Si fueras con medio nivel, no estaba sobreleveado. Les harías lo mismo porque... Sobreleveado no, pero demasiado poderoso pues sí. Bueno, era demasiado poderoso, lo que sea. Ay. No, es que simplemente el CD1 es fácil y ya está. O sea, no. Y el CD2 y el 3 y al final lo único difícil es el 4. Una estrategia mala, bueno, probablemente, pero no es que esté sobreleveado ni nada. Es que es fácil, ¿no? Hay que darle unas vueltas más grandes porque no las tiene. A mí me encantó la variedad de invocaciones que hay, de jefes. Hay tantos. A mí me encantaba el comando apoyo. Sí, select más todos, cuadrado. Sí, pues yo, sí, la verdad. Que vamos, el túnel carpiano habría estado solo a 3 horas más. Yo es que al final la acabé por no tener que usarlas, porque era en plan, bueno, no me hacen falta para nada y hago mucho más daño yo haciendo el animal con el sable pistola que mis invocaciones. Así que es un poco ridículo. ¡Y sale Gilgamesh! ¡Sí! Sí. Ahí sale Gilgamesh de nuevo. Sí. Y si llevas a Selfie es casi seguro que te salga. Su segunda aparición en la saga, y en esta vez está buscando a Bartz para vengarse, pero como no encuentra a Bartz, se queda con Squall para darte hostias. Sí. Muy lógico todo. Guay. Y a mí me hacía muchísima gracia la... No es que me hacía muchísima gracia. La primera vez que lo vi, que no me lo esperaba para nada. La secuencia de invocación de los hermanos Minotauro. Como... Mola. Oh, sí. El amor fraternal. Sí. Ah, sí, molaba. A ver, en cuanto a invocaciones, es genial el juego. Sí, pero... sí, para mí tiene las mejores invocaciones de todos. Diablo, está bastante. La variedad y eso también porque se basa en eso y otros no se basan en eso tanto. Sí. Utiliza muy. Digamos que. Sabe captar la esencia de toda la mitología que ha ido creando Final Fantasy y añade cosas nuevas. Y me gusta mucho que eso, en vez de. En ponerlo, o sea, como cosas secundarias así pequeñitas aquí y allá en medio de una ciudad o lo que sea, pues que te lo pongan tan, tan condensado en forma de invocaciones y eso mola. Y los diseños de las invocaciones me gustan mucho. Quetzalcoatlus y... ¿quién más? Diablo y Cerbero estaban guays. Cerbero, no, Cerbero. Y el tren del infierno era la hostia, hombre. Era un tren que venía del infierno y te atropellaba y se iba. ¿Cómo no va a molar eso? Y además te atropellaba y no te hacía daño, te causaba estados alterados. Claro. Era genial. Como a mi diablo me perturbaba por la pose que ponía. Tenía un poco pose de dominatrix. Sí, pose de reinona. Ay, Dios. Pero era majote. A mí me gustaba mucho ahí con los murciélagos y tal. Era muy hola. Eso sí, me proporcionó probablemente el combate más absurdo de todo el juego, porque llegó un punto en que se dedicó a hacerme ultragravedad con uno de vida. Ultragravedad te quita el 80% de la vida, pero si tienes uno de vida no te quita nada, y claro, era un continuo de límites absurdo. Pues ya tuviste buena suerte, porque vamos. Es que normalmente cuando tienes poca vida lo que haces te ataca, es matarte, sí, con las garras. No, pues se dedicó a ultragravedad a saco. Eres un imán de bugs. Hay algo en tu ADN que los atrae. Calla, que en el 7 tuve uno que fue chunguísimo, que era un tendero era una ciudad que no sé por qué te daba 3 opciones de conversación, que era comprar, no quiero nada y que te contase su vida. Y no sé por qué le dio un bug rarísimo al juego en la versión de PSP, que escogiese lo que escogiese siempre volvía a iniciarse el cuadro de diálogo con él, con las 3 opciones. Y así un eterno infinito. Y manda bugs. Sí. Totalmente. Y nunca me pasa eso. Bueno, yo, sigo así. La verdad, el Final Fantasy VII tan bugueado que estoy a mí apenas me salieron bugs. A mí tampoco. A mí tampoco, la verdad. En el 8, sin embargo, sí. En el 8 una vez empecé partida y estaba a nivel 99 y tenía todos los objetos 99 de todo. Y 99 horas jugadas y todo 99. ¿Seguro que eso fue un bug y no que habías cargado una partida? No, no, o sea, fue al empezar partida nueva. Qué raro. Fue una cosa... Bueno. Pero bueno, a ver, hablando del 8, yo todavía no he dado mi opinión, aunque no lo parezca porque vamos aquí un buen rato. A mí del 8 me gusta mucho Triple Triad, sí, eso ya se sabe. Me gusta mucho que es un poco un paso más allá de lo que comentaba antes del Final Fantasy VII y los minijuegos. Ahora hay un minijuego muy importante, aparte de los otros pequeñitos, como el del tren y todo eso. Un minijuego muy importante que tiene relevancia en lo que es el gameplay normal y que además es divertido. A mí me pareció un añadido espectacular y que por desgracia no ha sido un estándar a lo largo de la saga. Pero debería, no ese, sino otras cosas similares. Y debería haberlo sido, porque estaba muy bien. Eso me gustó mucho. ¿Qué ahora no? ¿A qué me refiero con qué? Con ese minijuego. ¿Cuál es? ¿El Triple Triad? Las cartas, Triple Triad. Ah, el Triple Triad, que no. Sí, las cartas, sí. Tengo, hablando de esto y diciendo, ya que dices eso de que no se convierte en un referente a lo largo de la saga y tal, tengo que confesar. Es la continuación. Ya, es que tengo que confesar que me molaba el Blitzball. Y a mí, pero bueno, llegaremos ahí. Vale. También me gustó que se arriesgaran con la mecánica, porque se arriesgaron mucho con la mecánica de enlaces, con la mecánica de tú... Los enemigos suben de nivel contigo, entonces lo que interesa es matar enemigos que hay muchos PHs y poca experiencia para así realmente obtener una ventaja decisiva en combate y demás. Bueno, era arriesgado. Al final lo que es la implementación y el resultado final es una castaña, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, joder, todo el mundo está con el atacar magia, objeto y ya está. Todos los RPGs de la época y todavía eso se ve ahora. Estaban con eso y aquí, bueno, se salieron del tema. Sigue siendo atacar y otros comandos, qué tal, pero joder, es una cosa rara, ¿no? Y de eso me gustó. Que luego el resultado era mierda, vale, pero había una intención de, digamos, de cambiar las cosas. Y eso está bien. Y me gusta mucho del 8 la ambientación de magia guión tecnología y cómo la desarrollan está súper lograda. Y me parece uno de sus puntos álgidos. A mí me pareció bastante interesante que intentasen meterse... porque yo creo que la fanbase de Final Fantasy VIII es gente fan del anime. Porque más que nada el juego... Al desarrollarse en una academia y tal, pues parece un anime de estos de los de... Un shonen. Sí, un shonen, bueno, un shonen barra shoujo. Típico. Porque... Sí. Porque lo de estar en el instituto y tal y cosas de estas es muy, muy anime, muy shoujo totalmente. Y es que yo conozco a... O sea, la mayoría de fans de Final Fantasy VIII que conozco así que profesen su fanicidad por el juego son chicas. Pues vaya, yo que soy bastante fan, todavía tengo algo colgando que me impide ser una chica. Digo, pero la mayoría. Tengo que decirlo, que soy muy fan porque lo tenía original para PC ya cuando tenía 12 años o así, que fue cuando salió. Y me metí unas viciadas tremendas y, hombre, eso hace que le tenga cariño. Pero y ahora no quiero volver a jugarlo porque sé cómo es el juego y sé que no lo iba a disfrutar mucho. Yeah. Pero cariño pero lo tengo. Digo que, por ejemplo, el Final Fantasy VII, la mayoría de gente que dice ¡guau, qué guay el Final Fantasy VII! Son tíos, yo es lo que veo. Y Final Fantasy VIII, cuando veo a alguien haciendo un fanart de Final Fantasy VIII o lo que sea, pues normalmente son chicas. Igual es porque hay una historia de amor ahí más claro. Desarrollo. Con la escena del baile y todo eso, que a mí me gustaba mucho, tengo que decirlo también. Y demás. Muy shoujo, la verdad. Es que tiene puntos muy shoujo Final Fantasy VIII. Sí. Está entre un shonen de estos de... estás en un instituto, pero tienes superpoderes y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Y cosas así. Pero también entre shoujo en plan historia de amor y bla, bla, bla. Sí. Una cosa que me ha gustado que dijo Codenar es lo de la ambientación. Que es cierto, creo que está muy lograda en ese aspecto. Que consiguieron mezclar bastante bien el aspecto de magia guión ciencia. Y creo que consiguieron suplir lo que les falló un poco en Final Fantasy VII, así uno de los fallos así que más se nota, que es el hecho de que la ambientación del 7 no te la acabas de creer, siempre había algo por lo que no te lo acabas de creer, y aquí por lo menos la ambientación sí te la creías, ya estaba más... Sí. No sé, es algo que le No sé por qué. Le falla algo al 7 y ese algo lo tiene el 8, pero no sé qué es. Yeah. Son píxeles más pequeños. ¿Qué? Píxeles más pequeños. Polígono. Más allá de los píxeles gordos. Yo, mis ambientaciones favoritas de Final Fantasy son las del 6, 9 y 10, creo. Y el mundo del 3... Toca el 9. Sí, el mundo del 3 también me gusta mucho, que no lo comenté, eso, lo del continente flotante y tal, y lo de que el mundo de abajo estuviese puff, a mí me gustaba ese detalle. Joder, son detalles. En el medio del juego a lo mejor no les dan tanta importancia, porque es más como tienes que darte cuenta tú de las cosas. Pero si al final, si ahondas en los detalles, es bastante bonito Final Fantasy 3. Hombre, ya. Y Final Fantasy 9, entonces, ahora. Vale. Antes de que pasamos al 9, opina Vandre, que después quiero plantear una preguntilla. Yo estoy en desacuerdo con Code en que la historia tenga menos lógica que la del 7. Es decir, creo que tiene bastante más lógica y menos puntos flojos, pero también los tiene y son muy chungos. Eso hay que decirlo. Y... No hay de eso. Tú que ves cosas. Bueno, y si no hay, es cosa de ellas. Y bueno, en cuanto a historia, sí que estoy de acuerdo con Flan en una cosa importante. Los secundarios, es decir, más allá de Squall, Rinoa, Seifer por momentos y el resto de las brujas, el resto de personajes no pintan nada. Es decir, la historia podría desenvolverse sin ningún problema sin ellos, porque es que son personajes que no aportan nada, únicamente Quistis al principio que te persigue ahí como perrancelo, pero es que nada más. El resto, sí son personajes que los ves y dices, bueno, son guays, molan, tienen sus cosas, esta tía está loca, este es un cazurro que va reventando trenes, este se pone a ligar hasta con las esquinas de las mesas, no sé, cada uno tiene su encanto, pero son personajes muy desaprovechados, que al final no se quedaron más que en el estereotipo de lo que iban a ser al principio. En cambio, sí es cierto que la historia de Laguna, Kiros y Ward, pues sí que estaba un poquito... Sí que tenía una trama un poquito más elaborada, quizás. Y bueno, eso la verdad es que es una pena, que no se aprovechasen un poco más los personajes secundarios, vaya. Tampoco darles ahí el trasfondo de Ramón del siglo, pero sí pues que tenga un poquito de papel. Más allá de decir un par de frases y hacer el tonto por ahí. Luego, en cuanto al sistema, pues tengo que estar de acuerdo en que a mí el sistema me parece maravilloso. Realmente tampoco le veo tanta complicación porque lo jugué de pequeña y no tuve ningún problema, absolutamente. Lo único que le veo es que es un poco coñazo el tener que estar extrayendo la magia del enemigo todo el rato para hacerte más poderoso. Pero vaya, a mí, pues sí, me parecía un sistema bastante novedoso, bastante original. Esto de ir poniendo los enlaces donde tú quieres, tratar de que cada invocación vaya con quien deba ir para que todos tengan enlaces de todo, más o menos, decidir a qué quieres dar prioridad, no sé, lo hace bastante personalizable. Que sí, que al final acabas tirando de fuerza bruta, pues es probable, pero es eso. Y luego tiene el Triple Triad, que es muy destacable como minijuego, es increíble. Y bueno, y también pues está... se me ha ido de la mente. Bien. La ambientación, como ya habéis dicho, es muy buena y la música que lo acompaña, pues la verdad es que ayuda bastante a crear esa ambientación. No sé, yo la verdad es que no le veo nada malo a lo que decís del 7, que está mal ambientado. No sé, no la veo tampoco creíble, como que quizás no esté, no tenga tanta cohesión como la de otros Final Fantasy, pero quizás sea porque el mundo en sí es diferente. Pero es decir, las diferencias entre Midgar, que es una ciudad rica, y el resto de los sitios que son pobres y tal, pero vaya, que no sé, eso ya es otra historia. Pero vamos, que el Final Fantasy VIII en eso, ya por historia, pues tiene más cohesión. Y sí, es algo que mola mucho, es decir, ver el contraste entre la tecnología por un lado y el misterio de las brujas y tal por el otro. No sé, es un juego que tiene sus fallos, sobre todo en la historia, que es eso. Llega un punto en que los únicos personajes que importan son Squall y Rinoa, y por veces la mala final, vaya, pero por lo demás, y tiene varios cabos sueltos bastante chungos, pero vaya, por lo demás no está mal. En fin, y quitémoslo ya. Vale, antes de plantear mi pregunta, he de decir dos cosas. Una, no vais a creerme, pero antes, al principio odiaba la Triple Triad y después la acabé viciando. Vale. Y dos, me sorprende que ninguno haya mencionado el constante cambio de cámaras dentro de las ciudades, que se volvía un auténtico coñazo y te hacía estar a punto de vomitar según qué momentos y desorientarte. Yo realmente solo me perdí en dos sitios, Delling y Star. Yo no recuerdo perderme en ningún sitio ni que me resultara molesto. La cámara no. La cámara de esa forma me parece que después en el 9 y en el 10 es más o menos igual, ¿no? Más que desorientar era que como por ejemplo estás desplazándote hacia la izquierda, según si cambias de zona, quizás al cambiar de zona para seguir avanzando tienes que desplazarte hacia la derecha y puedes entrar en un bucle infinito de cambiar. Bueno, eso pasa en muchos juegos. Sí pero se hace a mí un par de neuronas a la segunda vez lo arreglas. A mí me molestaba más en Final Fantasy VII, que no sabía si lo que veías era fondo o si era algo importante. Eso o sí si que era molesto. Era muy importante tener el dedo ese blanco en la cabeza de Cloud siempre. Sí. Y... sí, bueno. Y nada, que quería preguntaros que por qué creéis que... ¿En qué pensáis que falla exactamente lo que del sistema de combate? Que... Y personajes y batalla y todo, vamos. ¿En el 8? Sí, en el 8. Yo ya dije que me gusta bastante, o sea que no. No, pero que está bien, pero ¿en qué falla a la hora de implementarlo? A mí falla que no tiene mucho sentido que el hecho de que tú te pegues contra más enemigos, cuantos más enemigos te pegues, sea malo. Porque objetivamente para el juego es malo, porque estás viendo el nivel de los enemigos y tú por contra, pues no estás avanzas siempre más lento que ellos, a no ser que te pegues con castillos o cosas de esas. Sí. Eso no tiene lógica, además no se explica. No nos explica con todas las letras y más allá de que sea interesante o no, es que no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido es difícil de asumir en muchos casos. Y por eso, yo creo que por eso no tiene mucha aceptación todo esto de los enlaces. Además de que extraer es un coñazo infinito. A mí lo que me pareció en el principio, después te acostumbras y te parece lógico, pero me chocó un poco al principio que se tratase a las magias como si fuesen objetos. Parece que estoy haciendo un discurso. Como si las mujeres fueran objetos. Iba a decir esclavismo, pero vale. Pero sí, las magias como si fuesen objetos que se gastan, vamos. Pero al final, a medida que avanzas en el juego y ves cómo es el sistema de enlaces y tal, viendo que cuantas más magias pongas en un atributo, más fuerte se hace y tal, pues te das cuenta de que es normal que sea así. Pero choca bastante al principio. De hecho, yo tengo un amigo... Sigue. Que odia el Final Fantasy VIII solo porque no hay barra EPM. Lo cual me asombra. Es un costumbrismo que es demasiado horrendo y no me gusta. Pero sí, lo odia solo porque no hay barra EPM. Muchos fans de Final Fantasy son así, es decir. Bueno, fans... Sí, bueno, este no es fan de Final Fantasy en general, en concreto, o sea, simplemente odia al 8 porque no tiene barra EPM. A mí también me resultó un poco confuso no saber cuándo iba a tener un límite. Sí, lo de los límites está mal hecho también, la verdad. Bueno, simplemente consistía en tener poca vida, ¿no? Pero lo que de verdad está mal eran los tutoriales de Quistis, que no te podías saltar y que te decía cámara lenta. Mucha gente llegó a odiar al pobre personaje por eso, y eso que realmente pues es una tía que no tiene nada de especial. A mí me parece que el juego empieza fuerte, yendo a la caverna de Ifrit y todo eso. Sí. Ya a te ponen en material muy rápido. El juego se mantiene a un nivel elevado de escenas guays en general, más allá de la lógica argumental que puedan tener. Creo que es uno de los Final Fantasy que mejor funciona en ese sentido, porque está lleno de cosas trepidantes, que si terroristas en el tren, que si estamos en una prisión, que si hay que parar los misiles, que no sé dónde. Yo creo que en ese sentido Final Fantasy VIII funciona bastante bien. Es un juego de rol, pero a la vez también es como un poco como una película de acción de las de Hollywood, y eso le hace bien al juego, en mi opinión. Yo por mi parte creo que el detalle es que no sé, es eso de las magias quedan solo para enlazar y se pierde el detalle de ya, las magias ya pierden utilidad real en el combate y después que extraer es un coñazo absurdo, es un auténtico coñazo. Y también que he llegado a un punto, también los jefes, más allá de por ver la invocación, ya no tienen realmente un interés alguno. O sea, en otros Final Fantasy aún tenías el tal de usar la magia más poderosa o el ataque más poderoso que tengas, pero aquí es que ya el propio juego te obliga a tirar solo por lo físico y nada más. Creo que quizás si para mejorar a los jefes, en lugar de usar magias, hubieses usado objetos, como por ejemplo que en el 10 te dan las esferas para desbloquear camino y bla bla bla bla bla, algo así por el estilo, que quizás se habría compensado más en ese aspecto, pero en fin, ahí se quedó. Pasamos a Final Fantasy IX, un Final Fantasy muy mogu y esa clase de cosas. Es Final Fantasy IX es un homenaje a la a todo lo que había habido en la saga hasta ese momento, o sea, es un homenaje constante. El último que hizo así Sakaguchi como ya no como director, porque dejaba ya desde que Final Fantasy V no era director, pero sí metiendo mano después del desastre que fue la película, de la que ya hablaremos después, que Flan ya habló un poco. Y no sé, es un homenaje a todo lo previo. Se recupera un poco la ambientación previa, así medieval, anterior al Final Fantasy VII. El sistema de combate ATB, quizás ahí metió un bajón al volverse más lento. Lo cual iba en contra de la tónica general, que desde el Final Fantasy IV lo había ido haciendo más rápido. Y por lo demás no hay mucho más que pueda decir, así que os dejo discutir. Hombre, sí es cierto que es dolorosamente lento el tiempo de espera de las puñeteras cargas. Eso es lo malo, porque el 7 y el 8, que fueron los que jugué antes, me parecían súper ágiles. Y lo cual me parecía muy guay. Pero bueno, el sistema de habilidades es quizá el más sencillo, uno de los más sencillos. Y al mismo tiempo, pues está bastante bien hecho, me parece a mí. El sistemita de equiparte con cositas y que te vayan subiendo las habilidades. No sé, me gustaba mucho. A mí me gusta en ese juego, y también porque lo hacen igual en Final Fantasy Tactics. No sé, en el de World of the Lions no recuerdo si lo hacen. Pero en el Advance y en el Advance 2 sí que lo hacen, y me gusta bastante ese método. Lo que pasa es que, claro, en los Tactics le puedes poner... es más por oficios, y aquí es un arma diferente para cada personaje, o sea que es un poco más limitado, pero aún así mola. Porque la verdad es que las armas con las habilidades más potentes son las que te vas encontrando más adelante en el juego. Mientras estás a lo mejor mejorando la habilidad en una de las... Porque, o sea, tú tienes un arma, vamos a explicarlo por si alguien no sabe. Tú tienes un arma y cada arma tiene asociado unas habilidades que van ganando PH si ganas batallas con esas armas equipadas. O armaduras también, porque las armaduras también tienen habilidades. Y cuando llegan al máximo de PH, esas habilidades se te convierten en habilidades permanentes. Y puedes activarlas y desactivarlas cuando quieras. Y está súper guay. ¿Y esto a qué venía? Que las habilidades más potentes son las que te encuentras más adelante en el juego, y al final el efecto, la impresión que te llevas es casi como si estuvieses desarrollando al personaje en sí sin las armas, porque... tú si te encuentras un arma mejor, lo que vas a hacer es cambiar la que tienes por esa, y mientras tanto estás desarrollando la habilidad suya, y cuando te quieres dar cuenta la tienes aprendida ya, y cuando te encuentras otra arma pues vuelves a hacer eso, y al final es un desarrollo continuo. Lo que tiene más interés en este caso son las armas que a lo mejor hay que comprarse, o las que vienen en cofres así secretos y tal, que ya son habilidades a lo mejor más ¿cómo se dice? Más prescindibles, pero que también molan. Pero la impresión que da a lo largo del juego es que el personaje se desarrolla con el juego, no con las armas. Aunque sean las armas en realidad las que lo estén desarrollando. Parece, visto así, me parece bastante bien implementado. Sí, a ver, hay momentos en los que quizás tengas que esperar para utilizar un arma mejor, es decir, te puede cuadrar, pero yo creo que más o menos está bien equilibrado eso. Y además me gusta mucho que introduzca lo de las tiendas y los orfebres. Lo de los orfebres es algo que me encanta, aunque a veces sufras para conseguir ese objeto porque tengas que deshacerte de otro muy valioso, pero no sé, es algo que le da vidilla, no sé. Y bueno, también tiene minijuegos chulos, la historia... Hombre, no está mal, aunque también tiene, lo de siempre, cosas rarunas. Es decir, al final del juego te dicen, ah, mira, pues esto no es como tú pensabas, aquí, ala, esta es la verdad, y tú te quedas en plan, vale, pues ya me podíais haber dicho algo antes, pero bueno, no sé. Es, no sé, es que si lo cuento lo spoileo, pero bueno, en fin. Pero bueno, y bueno, los personajes tienen un poquito más de historia que los del Final Fantasy VIII, que algunos sea un poquito relleno, tipo Quina, pero bueno. No era muy difícil. Ya, bueno, básicamente. Pero vaya, por lo menos, pues oye, tienen un poco de trasfondo, aunque bueno, sí, al final se nota cuáles son los más importantes y tal, y además está Madain, y a Madain le tengo un amor especial, porque es Madain y es Mogui, y es Madain, y punto. ¿Qué opinen aquí los señores Codenar y Flan? Prefiero escuchar la de Codenar primero, porque sé que Flan se va a alargar aquí como a Mandra, porque sé que le gusta, así que Codenar primero. A ver, yo todo lo que se ha dicho que es lo bueno de Final Fantasy IX, para mí es lo malo de Final Fantasy IX. O sea, Final Fantasy IX, yo creo que echa por tierra el buen estándar y el buen trabajo que habían hecho los dos Final Fantasy anteriores a un nivel, desde un punto de vista del gameplay de las batallas. Volvemos otra vez a que los personajes, hay un personaje que hace algo y cada uno hace su cosa, siendo muchos de ellos totalmente inútiles, porque llegado el momento, ¿quién usa a Amaranzo, quién usa a Freya? Si eso no valen para nada. Llega un momento en que tienes personajes que no sirven, que podemos, o sea, puedes usarlos porque te gustan, pero no sirven. No sirve para nada saltar y no sirve para nada lanzar. Tienes mil cosas mejores. Y ahí se pierde mucho de la personalización. Bueno, no es mucho, no, se pierde todo, porque... Lo único que te queda son eso, las habilidades de los cristales, pero es que ni siquiera son lo suficientemente numerosas como para decidir cuáles son las apropiadas, no sea una tarea trivial. O sea, en general, dices, vale, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque es que es lo mejor. Tienes 7, 8 que son buenas y unas 20 que son una pestaña. Que mata pájaros, ve a tomar por culo, mata pájaros. Y tienes 10, mata no sé qué. ¿Sí, eso qué? Eso no sirve para nada. Y al final, pues eso... Un montón de decisiones triviales que tomar y a tomar por culo la personalización, el comerme el coco antes de las batallas y todo eso. Eso sumado a que las batallas son lentas como el demonio y hacen para mí que desde el punto de vista de lo que es el gameplay y las peleas, Final Fantasy IX es de los de la PSX es el peor con mucho. Con mucho, mucho, mucho. Y además otra cosa que no me gusta es que el minijuego se volvió a seguir la tónica del minijuego, un minijuego central, que no me acuerdo cómo se llama, también es de cartas. Tetramaster. Eso, el Tetramaster. Pero jugar a él se volvió inútil, porque en el 8, cuando tú jugabas a Triple Triad, pues lo que consiguieras tenía una relevancia del gameplay. Podías transformar las cartas en objetos que tenían utilidad, sales heroicas y demás. Balas iónicas, cosas que eran verdaderamente útiles. ¿Para qué juegas en Final Fantasy IX? No juegas para nada, porque no sirve para nada. Sí, eso sí que entonces es cierto. Entonces juegas porque te puede divertir. Mucho peor. Puede divertirte el juego. A lo mejor te gustan más las reglas y, bueno, al fin y al cabo lo que cuenta es divertirse. Pero el hecho de que el otro tuviera una relevancia en el gameplay hacía que tuvieras motivos, más motivos para jugarlo, y eso estaba bien y se perdió. Así que se perdió lo bueno de los minijuegos, se perdió la personalización de los personajes, que era algo bueno, y se volvió a la clásica táctica de uso mi técnica más fuerte, me curo, y como ni siquiera puedo decir que es mi técnica más fuerte porque me lo dan todo hecho, pues nada. Y además que no, para mí no tiene mucho sentido lo de que las habilidades se ganen con las armas, porque o sea, este es un momento en el que te llega un personaje nuevo y tienes que equipar con las botas de más uno defensa del CD1 porque todavía no tiene mata pétreos. Eso es tonto, para mí no me gusta. Entonces, yo desde todos esos puntos de vista es el peor, el 9. Ahora que tiene cosas buenas, por supuesto. Para mí, por ejemplo, la ambientación y el desarrollo de la historia del 9 alcanza unos niveles y el diseño de escenarios, de preciosismo y de maestría que no tienen los demás. está todo muy bien pensado, y además dentro de lo que es el género de fantasía o fantasía medieval, me parece que se puede considerar como referente en cuanto a nivel de diseño y de procesos narrativos. Me parece que está muy bien. Y bueno, y los personajes, pues sí, tienen su encanto. A mí Kina me parece que tiene su encanto, la verdad, me gusta. Y bueno, salvo alguno, Amaranth no me gusta mucho en general, pero bueno, sí, me parece que tiene mejores personajes, tiene mejor ambientación, mejor desarrollo y todo eso, pero falla aberrantemente desde mi punto de vista, en donde no puede fallar, que es en el juego en sí, en lo que tú haces. Entonces, pues bueno, o sea, a mí el juego me gusta, me parece un buen juego, pero me parece un paso atrás con respecto a sus anteriores entregas, y ya acabo. Quizás peca demasiado de ser un juego homenaje, y al querer reflejar ese homenaje en todos los aspectos, incluyendo el gameplay, y el estar tratando de hacer Sakaguchi el Final Fantasy que buscaba hacer cuando creó la saga Final Fantasy, quizás ahí se resintió. Y no sé, hay que tener en cuenta que Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, por mucho que los fanboys digan, no son obra de Sakaguchi. Sakaguchi andaba vueltas con la película y dejó ahí una libertad enorme a los directores respectivos para hacerles Final Fantasy. O sea, ahí cortaron y hicieron lo que les dio la gana ellos. Y al meter de nuevo mano a Sakaguchi, y Sakaguchi ser más del sistema turnos y esas cosas, pues se dio un paso atrás bastante grande. De hecho, lo que mencionas es precisamente volver a justo antes de Final Fantasy VI. A lo que había antes, atacar y curarte, ya está. Sí, bueno, lo que había después también era atacar y curarse, pero al menos podías escoger con qué atacabas, ¿no? Sí, sí. Aquí, o sea, es que ya eso, es un paso atrás inmenso y por eso me gusta. Quizás está demasiado llevado por la historia en ese aspecto, en el gameplay, quiero decir, que se deja de llevar demasiado por la historia y el gameplay se ve demasiado afectado. Abandra, quería decirte algo también al respecto de todo esto, Abandra. Yo sí que veo eso, que no tiene la versatilidad de los anteriores en su sistema. Me gusta el sistema por lo sencillo que es, y creo que es un buen juego para que alguien se inicie en la saga si le cuestan mucho ciertos sistemas, pero sí es cierto que ahí fue un paso atrás. Pero yo la verdad es que no he tenido muchos problemas con la elección de personajes, es decir, he llevado a personajes diferentes siempre y creo que cada uno tiene más o menos su rol. Sí, al final es lo mismo llevar a Gitán que a Steiner, que a Freya, que a Amaranth, porque todos son de ataque. No, es al contrario, ¿quién lleva a Freya para hacer salto? O sea, salto se vuelve inútil ya casi del momento en que te lo dan. Y pues yo... técnicas personales, quiero decir, a lo mejor tú lo usas porque te gustaba Freya y bien, pero salto no representaba ninguna ventaja de ningún tipo. A ver, quiero dar una nota para que comprendáis el punto de vista de ese que habla aquí Abandra. Abandra es tan friki que tiene que darle el mismo número de horas de juego a todos los personajes, tiene que tenerlos al nivel máximo a todos los personajes con el máximo de todo y así. O sea, es así de friki y ahora entendéis por qué le cuesta tanto acabar un juego. Eso es mentira, pero bueno. Yo... Y además, levear en el Final Fantasy IX es el infierno, pero bueno. Que va, si está tirado. Sí, bueno, yo no sabía el truquito del dragón. Nivel 5, sí. Yo no sabía ese truquito, ¿sabes? Yo en todos los juegos que tengo, cuando hay mucha gente en el equipo, yo si no leveleo a uno me siento mal conmigo mismo. Ya, yo me siento como pobrecito, está ahí marginado. Es decir, siempre trato de intercambiarlos, porque además si no me aburro de llevar siempre a la misma peña. Es en plan, tío, te tengo muy visto, pírate a dormir. Claro. Sí, yo también suelo, pero a los que se me cruzan ya no. Por ejemplo, en el 6 a Gau lo tenía ahí en su rincón y no lo sacaba de su rincón nunca. Eso me pasa. En el 9 a Amaranth. Eso me pasaba a mí en el 7 con un personaje, pero no recuerdo. No sé si era con Tifa o con... Si no te acuerdas, no lo odiabas mucho. O con Barret. No, porque Tifa hasta me caía bien. Creo que era Tifa Barret, que no, odiaba su límite y por eso lo mandé al puto rincón y ahí se quedó en el rincón hasta que aprendió su nuevo límite. El de Barret era normal. Sí, es posible que fuera Tifa y la ruletita, que la mandé al rincón y en el rincón se quedó. Pues no era tan difícil de hacer la ruletita, pero bueno. En fin, pero no sé, yo realmente no he tenido esos problemas. A ver, sí, el personaje que me ha parecido más aburrido, la verdad, es que es Amaranth. Pero bueno, yo con las habilidades de Freya, pues oye, iba tirando. Simplemente que me parece lo mismo llevarla que llevar a Steiner. Sí, lo que pasa es que Steiner tiene habilidades mejores, eso sí que es cierto. Pero vaya, que sí, que los guerreros, que la verdad... Es que los guerreros, la verdad es que no tenían demasiada variedad, pero bueno. Por ejemplo, con las magas blancas, pues sí que notaba diferencia, porque Garnet es una invocadora, es decir, es que magia blanca tiene lo mínimo, y en cambio Eiko tenía un montón de magias blancas, no sé. Que bueno, que al final algunas no las usabas nunca, porque a ver quién coño usaba joya, yo ni siquiera sabía utilizarla bien. Para crear una gema en bruto. Pues para tener gemas en bruto. Y dárselas a los animalitos que te las piden. Sí, y tener la posibilidad de que Ozma te destroce más lentamente. Ah, pues... ¿Quién usaba joya? Una persona que tuviese paciencia. Eso de lo que aquí en DJPJ no abunda. Nah, no. Porque aquí tenemos a Vandra, la reina de no tener paciencia. Aquí tenemos a... Mentira. Y aquí tenemos a un programador que no tiene paciencia alguna. Lo cual es muy malo para ser programador. Sí. No, programando sí que tengo. Eso sí que es raro, ¿eh? Bueno, es que es lo que hay. No, lo digo porque normalmente programando es donde se pierde la paciencia. Ah, bueno, eso depende de la situación. Pero bueno, en fin, volvamos al tema. Sí. Bueno. ¿Alguien más dice algo el 9? No. No. Yo digo una cosa, las subastas molaban. Yo no les hice mucho caso. ¿Qué? Si me dejáis, que Final Fantasy IX es quizás la prueba de lo que se podía llegar a hacer con la PS1 a nivel gráfico, o sea, es una burrada enorme. Es la prueba de por qué Square se mandó a la mierda a Nintendo, porque querían hacer burradas así. Y es la prueba de que... si sabes cómo puedes aprovechar una consola al límite mismo, o sea, ahora mismo puedes usar o coger un Final Fantasy IX de la PSX, ponerlo en un emulador con unos cuantos filtros gráficos y tal que se pueden poner con un emulador, y tienes un juego HD de estos que te venden, pero con unos gráficos cojonudos, con lo cual eso demuestra hasta qué punto llegaron en ese aspecto. Y tiene algunas de las cutscenes así más chachiguachis de la saga. A mi forma de ver. Sí, y no. Bueno, como ya está eso, pasamos a la caña y pasamos a McRyan. McRyan. Final Fantasy X. Para los que no hayan jugado a Final Fantasy X, quizás no hayan visto la similitud que existe entre su protagonista, super andrógino, Tidus, un chaval de 17 años, y McRyan. Pero buscando en Google Tidus McRyan aparece. Y es bastante grande, por cierto. Sí, sí. A ver, Final Fantasy X es... un cambio bastante grande. Es cambio de generación, ya pasamos de la PSX a la Play 2. Es un cambio a nivel de cómo se entiende el juego. El juego está totalmente llevado por la historia. O sea, ya en los otros Final Fantasy se dejaba bastante ver. Es lo que mencionaba antes, de que quizás la forma de contar la historia había afectado el gameplay en el 9, pero en el 10 ya es... increíblemente se nota un montonazo, porque es un juego que gana en cuanto a pasillerismo más 1000, y no sé, un cambio enorme que a mucha gente no le gustó, que atrajo a mucha gente a la saga, y es un lavado de cara radical que quizás la saga necesitaba en ciertos aspectos. En otros ya no tanto, pero en ciertos sí que los necesitaba. Es el cambio, es el paso definitivo al 3D de la saga. Ya no hay fondos pre-renderizados, es todo 3D. Hay por fin voces, o sea, voces que ya se podían ver haber tenido desde antes, pero ya las hay. Por fin. No sé, un salto muy grande que no dejó a nadie indiferente, eso desde luego. Aquí hubo una paranoia en España tremendísima con lo de los 50 y los 60 hercios, que yo nunca llegué a entender, que decían que como estaba 50 hercios, que íbamos súper lento y no sé qué y no sé cuánto. A mí me parece que van a una velocidad normal y tal. No sé, una rayada de tres pares de cojones. Y... ¿de qué va? Pues Meg Ryan, también conocida como Tidus, también conocida como Sujin II, decide que tiene que... bueno, decide no, de repente se topa con que un tipo que le falta un ojo se lo lleva a otro mundo. En ese otro mundo tiene se ve con que tiene que llevar a Yuna a hacer su peregrinaje para acabar con un tipo, bueno, una ballena gigante voladora super mala que se dedica a devastar el mundo. Y como no quiere que la chica, que acaba siendo su chica, se sacrifique para matar al mundo, pues deciden... ¡Spoiler! Oh, es que... ¿pero qué? ¡Son spoilers muy gordos! Pues... da igual ahora, o sea... deciden que hay que matar a la ballena, pero de otra forma. Y nada, pues a ver que... nada. Que vuestra opinión, yo como he jugado poco lo voy a decir ya, así os dejo discutir en general. Y decir que a nivel gráfico me parece que está bastante bien. Ya como jugué al Final Fantasy XII después, quizás no me impresionó tanto, pero reconozco que está bien. A nivel musical me gusta bastante. Creo que es a partir de, en general, creo que es a partir de Final Fantasy X cuando me empiezan a gustar de verdad las bandas sonoras de Final Fantasy, no un par de temas solo, sino que me gustan la banda sonora en conjunto. Y nada, el sistema de progresión de personajes me parece muy original. Consiste en un tablero, bueno, es un tablero circular en el que puedes ir desbloqueando diferentes caminos usando esferas, y al ir recorriendo esos caminos vas obteniendo habilidades, magias y cosas así. Y vamos, que el nivel de personalización es muy elevado, quizás de los que más te permiten personalizar de la saga. Y nada, el sistema de combate, pasamos del ATB, que es After Time Battle, que era un amorfo de turnos nocturnos. Había turnos, pero no eran turnos fijos, sino que había una barra de tiempo que iba subiendo, y cuando llegaba al límite pues ya podías atacar. Pues aquí vuelves a turnos fijos, pero al lado, la esquina superior derecha era, o algo así, superior, sí, derecha, superior izquierda, algo así. Pues que te van mostrando que el orden de los turnos, quién va a atacar antes, y los monstruos y tú, y eso da una cierta estrategia que yo creo que está bastante bien, que en ese aspecto me moló bastante. Y no sé, poco más que decir. Quizás que si hay una cosa que me desagradó es el hecho de que, así por la historia, quizás hay ciertos personajes que, aunque quieres usarlos, no te dejan en ese momento. Y sí, sé que es comprensible y tal, pero ya al principio te quedas un poco... Al partir de cierto momento ya no, pero en ese momento me desagradó. Y nada más que decir, dejo hablar a Flan y al resto, porque yo sí, no tengo más que aportar. Para empezar, no se diferencia tanto del sistema TV, el sistema de batalla, porque si uno se fija bien... en la parte de arriba a la derecha, o sea, salen los turnos, y al lado de... Y los turnos sale la carita de cada personaje, y si hay un enemigo, pues pone enemigo A, enemigo B, etc. Y al lado de cada carita de personaje hay una barra, que si uno se fija bien, no es ni más ni menos que la barra de ATV, pero lo que te hacen es pararte el tiempo justo, digamos, cuando se te llenaría la barra si hubiese un ATV como hay en los juegos anteriores. Y utilizando hechizos temporales como prisa o freno, o técnicas como ataque de mora, pues puedes retrasar la barra de ATV de los enemigos o acelerar la tuya. Al final yo me di cuenta de eso y me pareció que es lo mismo, pero dándote tiempo a cuando te llega el turno, pues preparar un poco más la estrategia y tal. Yo creo que se podía hacer también así, lo de parar el tiempo cuando te llegase el turno en otros en juegos anteriores, pero aquí es un poquito diferente. Porque al pasar el turno pues te llega después más pronto y te pones en guardia, etcétera. Eso para empezar, lo del sistema de batalla, que más o menos es, al final casi es igual. A mí me gusta muchísimo eso de poder ver los turnos y cómo cambian los turnos, sobre todo porque cuando estás usando prisa y lo tienes puesto sobre un personaje el cursor, puedes ver incluso cómo en la parte esa de los turnos van cambiando los turnos, dónde vendría el turno de él. Ves que su carita pasa un poco más hacia arriba y ves que están, que tiene más turnos a lo largo de la batalla, y eso también me mola bastante. Respecto al desarrollo de personajes, decir que tiene mucha personalización. A mí me hubiese gustado que todos los personajes hubiesen sido como Kimari. En cuanto a tablero de esferas, no en que todos fuesen un peluche azul con un cuerno roto, que sé que es lo que estás pensando. Que también. Kimari es sin lugar a dudas el personaje más odiado de todo Final Fantasy. A mí Kimari me encanta. Dejad en paz a Kimari ya de una vez. Pesados. No, no sé por qué. Pesados. A mí personalmente yo no lo odio. Quiero decir que es sin lugar a dudas el personaje más odiado de todo Final Fantasy. Bueno, pues lo que sea, es el juguete sexual del grupo. Superando Porque con Kimari era con el único con el que podías eso desde el principio, digamos. Porque tiene su circulito al principio en el tablero de esferas. El tablero de esferas es un tablero, como un tablero de juego, pero en cada casilla, digamos, pues puedes aplicarle un objeto que se ganan en las batallas los objetos para subir la fuerza. Hay otras casillas que te suben la vida, etcétera. Que al final, lo de la personalización del personaje es casi una ilusión solo, porque cada personaje tiene su camino predefinido. Y es lo mismo que si subiese de nivel y te fuesen subiendo las estadísticas, pero haciéndolo tú manualmente. Aquí lo que creo que te están testeando un poco en el juego es tu capacidad para ver que si hay dos caminos que uno parece que tiene poquitas cosas y acaba ahí, y después puedes volver al mismo sitio para encauzar otra vez el camino principal. O sea, si te paras en ir por los callejones sin salida para después volver. Porque por lo demás, o sea, es casi lo mismo que si fueses a un... Si estuvieses subiendo de nivel y fueses ganando habilidades como con el nivel normal. Eso hasta que cada personaje acaba su parte del tablero. Porque al acabar su parte del tablero hay bloqueos que puedes desbloquear partes del tablero para acceder a las partes de otros personajes y para acceder a habilidades secretas, que en ese sentido sí que me gusta bastante. Pero en lo de... O sea, a mí me hubiese resultado igual si hubiese habido un tablero de esferas para cosas aparte, digamos, que a lo mejor vas consiguiendo objetos, esferas de habilidad, esferas de fuerza, lo que sea, de vigor, a lo largo del juego para usarlos ahí, pero que además, mientras subes de nivel, que te vayas subiendo los atributos según el personaje que sea. O sea, que fuese una cosa complementaria, el tablero de esferas, me hubiese resultado incluso más interesante todavía, porque seguro que hubiese dado más rienda suelta a poder llevar a este por un lado, a este por el otro, y personalizarlos un poco más. Por eso digo que creo que el tablero de esferas, el desarrollo de personajes aquí es la fantasía final de lo que es el desarrollo de personajes, porque es una fantasía al final. Y hasta después de acabar casi el juego no ves que puedes personalizar a tu personaje. Sin embargo, a Kimari sí, porque a Kimari desde el principio del juego puedes decir si llevarlo por un camino de fuerza, un camino de técnicas, porque puedes coger un poquito del camino de uno, después te desvías para el de otro y tal. Y yo recuerdo, porque yo en Final Fantasy X me lo pasé, no sé, 5 veces o 6, y en cada partida tenía un Kimari diferente. Uno tenía un Kimari mago blanco, en otro tenía un Kimari mago rojo, en otro tenía un Kimari que tenía más fuerza que Tidus y más velocidad que... O sea, más fuerza que Aurin y más velocidad que Tidus, por ejemplo. Yo tengo una partida en la que Kimari con... no los tengo leveleados al máximo a ninguno, y con un ataque con la Longinus me quita, pues, no sé, 50.000 de vida. Un ataque normal. Y me parece genial. Y por eso digo que me gusta mucho cómo se desarrolla ese personaje, pero el resto... Sé que a mí, aunque no lo parezca, a mí me gusta mucho el tablero de esferas, me parece entretenidísimo, pero eso, que pudo haber sido mejor, como todo, y que decir... Pero me chocó que León haya dicho que es uno de los Final Fantasy con mayor posibilidades para para personalizar a los personajes, porque yo creo que no es verdad. O sea, a priori, en postgame, a lo mejor sí, después de acabar el tablero de cada uno. O incluso, porque yo tengo un amigo, esto tengo que comentarlo. Incluso si te quieres desviar del camino principal de tu personaje e irte por el de otro, pues vale, hazlo si quieres, pero te vas a perder las habilidades todas del otro. Tengo un amigo que ayuna, llegó a aprenderle cura más y ya adiós a la magia blanca, porque se fue por el camino de Auron, con Yuna. O sea, tú tenías a una Yuna que con la vara atacaba y quitaba 3000 de vida. Era como... Perdona, ¿qué quieres? Y yo le pregunté, ¿pero por qué haces eso? Y la respuesta que me dio fue, pues porque si le subo la Yuna fuerza... La Yuna fuerza no, la fuerza de Yuna. Si le subo la Yuna fuerza. Si le subo la fuerza de Yuna, a los Eones también le sube la fuerza. Y yo dije yo, ah, pues está bien pensado. Es verdad, porque los atributos que gana Yuna también creo que los ganan los Eones también. No, al final no lo confirmé. Pero si es así, me pareció una historia bastante bien. Pero, o sea, muy bien pensado, chaval, bien pensado, la verdad. Y quiero decir que lo del desarrollo de personajes este super guay que dice León, que es posible, pero solo si te pones a buscarle los entresijos al tablero y a hacer pilladas, así. Porque si lo sigues como se supone que tiene que ir, al final la personalización para mí es nula. Lo que sí que tiene muchísima personalización y que me parece uno de los puntos más buenos del juego en términos de batalla, que es lo mejor, creo, del juego. Y que yo creo que debería tenerlo todos los juegos esto. Las armas, por favor. La personalización de armas. Después de tener a Riku en el equipo, que puedes personalizar las armas añadiéndoles efectos según los objetos que tengas y tal. Me parece estupendísimo ese sistema de armas, porque te puedes hacer tú el arma que te dé la gana si tienes los objetos necesarios. Y a mí me entretenía mucho haciendo armas diferentes y tal, y teniendo armas para cada ocasión, y me parecía muy bien. Si bien es cierto que las batallas aleatorias estas, la mayoría no eran demasiado complicadas, porque lo único que a lo mejor que te podía resultar complicado es que te apareciese o un monstruo grande así de repente, como un Ochu o un Molbol, o quizás que te apareciesen monstruos elementales a los que tuvieses que aplicarles un hechizo concreto, por ejemplo a los flanes de agua, pues mandarles electro. Lo que sí es verdad es lo que te enseñan cómo luchar desde el principio del juego. Porque los acorazados tienes que matarlos con Auron, porque tiene armas con el efecto adicional penetración. A los enemigos voladores tienes que matarlos con Waka, porque es el que más puntería tiene. A los enemigos rápidos es con Tidus, porque es el que más agilidad tiene. Y al final, si te aprendes esas premisas, es todo automático y la verdad es que se vuelve bastante predecible todo. Y a lo mejor si te meten de repente, sin enseñarte nada de eso, en una batalla del final del juego, con tus personajes leveleados y todo, a lo mejor no se te da tan bien como habiendo jugado durante todo el juego y saber que si te encuentras un Ahriman, tienes que lanzarle la pelota para matarlo. Y si te encuentras un lobo, tienes que ir con Tidus, porque si vas con Auron va a fallar el golpe. Podría hablar muchísimo sobre Final Fantasy X y creo que estáis... Bueno, Codenar, te toca, habla. Una tesis doctoral, por favor. Vale, de Final Fantasy X me gusta lo de las armas mucho. En general me gusta lo de la personalización. Discrepo con Fran sobre el tablero de esferas. Tienen razón, te guían por un camino. Si te lo quieres saltar, puedes. O sea, que ya no te guían tanto, te guían. Pero si tú puedes saltártelo, pues, quiero decir, la personalización está ahí. Pero vamos, que aunque te guíen, es durante un tramo del juego en el que aún así no es difícil jugar, y luego ya en la zona de postgame y todo, ya tienes ahí un abanico de posibilidades un poco más extensa, y pues bueno, puedes hacerte tus cábalas, tus paranoias, y pues está bien. A mí del tablero de esferas es de los sistemas que más me gustan, por no decir el que más. Y ya combinado con lo de las armas, que les induces habilidades según los objetos que tengas y tal, pues hacen que en general... todo el gameplay que hay en las antes de las batallas me parece muy muy bueno. También me gusta poder usar a todos los personajes en las peleas. Eso está muy bien porque te obliga más o menos a tenerles a todos un poco listos para según qué momentos del juego y también te obliga pues eso a ser un poco más estratégico. Me gusta que se haya vuelto a utilizar un minijuego grande que tenga relevancia en el gameplay como es el Blitzball. Es divertido aunque un poco largo, mucha gente lo odia, pero bueno, a mí me gusta, es divertido pero un poco largo, eso es así. Pero bueno, está bien y tiene sentido jugar porque sirve para pues para conseguir esferas y cosas y está bien. Y me gusta, pues me gusta también un poco que sea lineal y que se haya eliminado el mapa mundi, porque al final mucha gente se pensaba que explorar el mapa mundi era tener libertad y bueno, pues sí. Es como si de decirte que puedes ir de un lado a otro a la calle de tu casa es ser libre, pues no. Así digamos que eso ayuda a que se centren un poco mejor en lo que es el proceso de narración y a enfatizar los puntos del gameplay más importantes que no ir por el mapa absurdamente. Entonces eso es lo que me gusta. Y lo que no me gusta, bueno, no, y también me gusta las armas de Lulu, que son lo mejor que hay en el mundo. Y ya está. Y en general me gusta bastante el 10. No, para mí tiene pocas pegas. A lo mejor que los personajes no acaban cayéndome muy bien en general ninguno. Tampoco es que les odien y no, sin más. Pero va, tampoco es eso. Está bien, me gusta el 10. Tiene eso. Hace que todos los errores, entre comillas, cometidos en el 9 se subsanan de golpe y se vuelve al progreso. Así que está guay. A ver. Bueno, del 10 la historia está bien, es decir, es bastante consistente y tal, tristona a veces, la ambientación es muy buena como había comentado Flan antes, los gráficos guay. Bueno, el sistema pues sí tiene los fallos que comentabais de que la personalización no es tan real como parece, menos con Kimari, que bueno, yo creo que la gente lo odia porque al no saber desarrollarlo le sale un Kimari inútil. A mí en mi primera partida me pasó, mi Kimari era un tirillas, luego lo hice más fuerte que Auron y luego lo hice mago, no sé. Puedes hacer muchas cosas con él. Y bueno, también... ¿Qué clase de cosas? ¡Nada de eso! Cosas sanas. ¡Ah! Pobres Ronzo. No están para eso. La zoofilia sí. Déjalos, Ronzo. Pues sería algo tipo Avatar. Furry, Sebrino. No. No. Venga, sí. Continúa, por favor. Bueno, pues, a ver, lo que le veo de malo, pues es evidentemente lo pasillero. Es que vaya, sí, tiene en parte su explicación, que es por la historia, porque tienen que ir a tal sitio, pero vaya, una línea recta de sur a norte, que solo te saltas en un momento para ir más al sur y luego retomar el sitio punto norte en el que estabas, pues oye, es un poquito, oye, te podrías haber currado que tenga un poquito de vueltas, no sé, el mapa mundi es un poquito extraño, pero vaya. Más allá de eso, a mí me gustó. Y hombre, el sistema de batalla no me entusiasmó mucho. Me gustan más los sistemas un poco más dinámicos, pero bueno, es lo que dice Flan, tampoco se nota tanto. Porque es eso, está la barrita de ATB y bueno, y además que la puedes alterar como quieres. En fin, eso es todo. Ah, y se me olvidó que me gusta mucho que puedas escoger la forma de subir el límite. Que eso me gusta mucho. Ah, sí, está bueno. Los límites de Riku son lo mejor. Alquimia. Ah, sí, también. Explorar. Sí. Que al final siempre salen putas mierdas, pero bueno, explorar. A mí no, a mí me salieron cosas guays. En fin. Cuarteto 99, bitches. Pasemos al siguiente juego así con dentro el de la 11, saga novela. No, el 10-2. Técnicamente 10-2 por la saga numérica. Un momentillo para el 10-2 y... Que es un spin-off. No, vamos a hacer un programa. No, eso es una secuela, no es un spin-off. Hay que diferenciar entre spin-off y secuela. Entonces, bueno, no hablamos de The After Years, lo mencioné yo un poquito y ya está. Pero The After Years es más casi spin-off. Es secuela. Es un spin-off. Bueno. Pero lo mencionaste tú y realmente sí que dijiste lo que había. Pues tú acabas de mencionar Final Fantasy X-2. ¿Pasamos al 11? No, en serio, el Final Fantasy X-2 mejor dejémoslo para luz. Bueno, sí, pues, para la parte. ¿Lo ha jugado a alguien? ¿Lo ha jugado a alguien? 11, no, vale. No, puedo, 11, apunto, apunto que el X-2 me gustó. Yo lo he jugado, así que no sé. Final Fantasy XI, Final Fantasy Online. desde mi punto de vista no tiene mucha lógica que algo que es totalmente un cambio radical con respecto a la saga, como es un juego online, siga siendo numérico, pegaría más como spin-off en sí, pero bueno. Y nada, Final Fantasy Online no lo ha jugado aquí ninguno de los presentes, así que pasamos automáticamente a Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, sigo un poco la estela de cambio radical que metió Final Fantasy X. El cambio más grande que podemos ver, sin lugar a dudas, es en el sistema de combate. Se acabó un turno así estático de no puedes controlar a los personajes. Ahora hay unos turnos que, según cómo mejores a tu personaje, casi lo conviertes en un juego acción RPG total. Puedes mover a tu personaje con libertad total, bueno, libertad total, solo desplazarlo, porque pero no saben saltar. Esquivar golpes y tal no se puede, o sea, que tanto como Action RPG, ¿eh? No. Esquivar no, golpes... No se puede esquivar golpes. Esquivar golpes... No, pero igual que lo muevas, da igual que lo muevas, que no lo muevas, quedas lo mismo. ¿No? Sí, bueno, pero, sí. Pero por ejemplo, para buscar los puntos débiles, en plan, me voy a tu espalda y cosas así... Eso no, la espalda no tampoco... Eso existía, no hay puntos débiles. No, hay. No, haces el mismo daño según donde ataques. Sí. O sea, que lo de moverse era una cosa sin más, porque no tenía... Sí, bueno, pero en plan, te dabas a libertad y a cambio de esa libertad perdías el controlar a los otros dos miembros del grupo, que porque es de los que solo puedes llevar a tres... a los otros dos miembros del grupo, en parte porque su comportamiento estaba preestablecido por una cosa llamada Gambits, que ibas a escoger tú, y ya digo, o sea, llegaba a tal extremo que solo te faltaba el Gambit para hacer el café en esta situación, sí. Porque había Gambits para todo, o sea, en estas circunstancias o sea, tenías los Gambits de bajo estas circunstancias y los Gambits de acción. Y podías especificar de todo. Llegaba a tal punto que, ya digo, era como si estuvieras controlando tú mismo el personaje, porque sabías que tras hacer al pasar esto, que hacer esto y ya no te preocupabas por eso. Era como si estuvieras controlando tú. Yo de Final Fantasy XII podría hablar tanto como del 10, pero voy a controlarme un poco, pero hablar de los gambits, hablar que a mí me encantó ver cómo podías influir tú mismo en la inteligencia artificial del personaje. O sea, normalmente a ti te da un personaje y tiene su inteligencia artificial, a lo mejor es un penco y a lo mejor es una persona súper bonita que se carga a todo el mundo, pero es que aquí eras tú, y si el personaje se comportaba mal era culpa tuya, o sea que tenías que ir a su inteligencia artificial, sus gambits, como se llamaban en el juego, y cambiárselos. Lo cual era como... A mí me pareció bastante... No sé, no tanto como si estuvieras controlando al personaje, porque... Vamos, que no le abres la tapa de los sesos y le cambiamos las condiciones neuronales. Pero es que además al tuyo propio también le puedes poner gambits, aunque lo estés controlando también está atacando solo. Y puedes cambiar de personaje en cualquier momento, así que al final es lo mismo con cada personaje, da igual al que estés controlando, que va a pasar lo mismo. Pero... ¿Qué? He de darle un apunte que antes de que se me olvide. Lo que decías de que le puedes poner gambits también a tu personaje. Esto es un error en el que ha caído muchísima gente, pensando que los gambits son obligatorios y que tienes que llevarlo siempre. Ah, no. Los gambits en el personaje que controles son totalmente opcionales. De hecho, no se activan por sí solos, los tienes que activar tú mismo. Sí. Pero muchísima gente piensa que no, que tienes que ir con los cambios todo el rato y que tú no puedes controlar al personaje. Eso es mentira, o sea, el personaje principal está pensado para que lo controles tú y que los cambios los utilices con el resto de personajes. ¿Qué pasa? Que permite un poco la trampa de si tienes que levear por X motivo, pues puedes poner a los tres personajes con gambits y te vas a hacer un bocata. Sí, es que... No, lo que pasa es que tú tienes que mover al personaje porque si no hay monstruos alrededor, pues se quedan quietos en el sitio. No, o sea, sí que hay un gambit para... O sea, hay zonas en las que hay muchos monstruos alrededor un gambit para, a partir de cierta distancia, atacar. Ya, pero si en un momento se acaban... hasta que no te alejes de la zona no vuelven a aparecer. O sea que al final, si te vas a hacer un bocata, acabarías volviendo a la tele y viendo a tus personajes allí quietecitas. Sí, pero si estuviste haciendo el bocata ya habrían subido un par de niveles. Ya, bueno, en fin. Lo malo de estos de los gambits es que no están todos disponibles desde el principio. Y tienes que, o sea, tus acciones se ven limitadas por los gambits que puedes comprar, como por ejemplo atacar a un enemigo con tanta vida, atacar a un enemigo en estado ceguera, lo que sea. Y al principio no los tienes todos, tienes poquísimos, hasta casi al final del juego no los consigues así, no puedes hacer una lista de gambits que te sea definitiva para el personaje y que no tengas que luego estar cambiándolo y tal. Esto lo arreglan en Final Fantasy XII International Zodiac Job System, que es el final mix de Final Fantasy XII, en el que puedes comprar ya creo que casi todos, no sé si casi todos o todos, los gambits desde el principio del juego. Y eso me parece genial. Aquí demuestras que has pirateado esa versión porque es la versión japo que... Ya, pero no la jugué, o sea... Ah, vale. O sea que no te pases de listo tampoco. No, no, o sea que iba a decir que eres de los pocos afortunados que se encontró una versión traducida y la pudo jugar. No. Y ya te iba a decir, pasa el torrent, cabrón. Y esas cosas. Ya, pues eso. Que es, en realidad, iba a decir, existe una versión traducida que circula por ahí, no sé dónde. Ah. Sí. Hay una versión traducida con todo, o sea, como... En realidad, el 90% del juego ya es el juego original y hay muy poca cosa que traducir. Pues hay una versión traducida al inglés y de la de inglés hay una semi-traducción en español y algo raro. Sí, siempre hay traducciones y con Final Fantasy tiene una fanbase tan grande, supongo que más todavía. Va a empezar ahora dentro de poco un proyecto de traducción del Final Fantasy Type-0. O sea que a ver si estamos atentos y nos lo pillamos por ahí. Aunque yo la PSP la tengo... No la tengo, ¿no? O sea que, no sé. Pues nada, Final Fantasy XII, esto. Yo por mi parte podría hablar mucho, pero prefiero comentar lo que se vaya diciendo. También he de decir que el sistema de progresión del personaje es una evolución del tablero de esferas. Se pasa del tablero de esferas a un tablero... No recuerdo cómo se llamaba. Licencias. Bueno, de licencias, exacto. Básicamente tienes unas licencias que te permiten... pues comprar de todo, que si magias, habilidades, bufeos en plan pues menos tiempo de carga de la barra de ataque, bufeos en plan no sé, que te suban cierta estadística, cosas así, te permite comprar muchísimas cosas y también comprar, desbloquear las armas, porque las armas no las tienes todas disponibles desde un principio, sino que vas llevando tú un poco al personaje según quieres, en plan pues por ejemplo. Tienes que, personaje... con los puntos de licencia que ganas durante... Porque al matar enemigos ganas experiencia y puntos de licencia. Y con los puntos de licencia puedes comprar licencias, es lo que eso. Tienes que tener es como la vida real. Para usar cierta arma tienes que tener la licencia para poder usarla y ya está, es eso. Exacto. Pues lo que tienes es que la personalización aquí sí que llega a la... Es enorme, puedes hacer el personaje como tú quieras. Por ejemplo, hay un personaje que cuando lo empiezas a controlar lleva un arma a distancia. Yo pasé de eso, lo empecé a llevar con lanzas y cosas así. Y el único arma a distancia desbloqueada que tiene es la que tiene desde un principio. Y cosas así, o sea... Los rifles son una de las cosas más útiles. Sí, sí, pero a mí no me molaban, pues tal. Y cosas así, o sea... En cuanto a personalización, quizás es el... más personalizable que te puedes Final Fantasy más personalizable que te puedes encontrar, porque puedes hacer el personaje tal como tú quieras. Desde un principio, o sea, al principio vas a pecar de pues lo que puedo tirar por todo, voy a hacerlo bueno para todo. Después te das cuenta que no te dan los puntos de licencia, entonces lo especializarás. Lo malo que tiene es una cosa de la que ya se quejó antes Codenar. Y es que al final las habilidades así especiales vas a acabar usando siempre lo más fuerte y punto. Porque hay muchas técnicas que si bien la idea es interesante para algunas, hay una por ejemplo que se llama tiempo letal, que hace daño según el último segundo, o sea, de tu tiempo de juego, según el último segundo, según el daño que haga. Si el tiempo de juego acaba en 1, hace muy poco daño, se acaba en 9, hace 7000 y pico. Y cosas como esa pues parecen... Es como tentar un poco a la suerte, ¿no? Y sin embargo pues ves que no te vale la pena y acabas pues no usándolas y punto. Pero aunque sí es verdad que en ese ejemplo es útil para luchar contra enemigos a distancia, pero bueno, eso es otra cosa. Y hasta que no te pones a hacer estrategias un poco para las escorias, que serían las misiones secundarias del juego, lo de los gambits en el gameplay principal, los cambias más o menos un poquito solo para adaptarte a los enemigos que hay en cada zona, pero donde de verdad te pones a con los gambits de verdad es con los jefes, porque los jefes de Final Fantasy XII, algunos tienen telita, y las escorias sobre todo. Final Fantasy XII tiene, en cuanto a jefes secundarios, probablemente algunos de los más hijos de puta. Yazmat. ¿Qué te puedes tomar? Y ya no solo jefes secundarios, sino en cuanto a monstruos aleatorios que te encuentras en historias secundarias. Y hay algunos que son una auténtica hijaputada de tres pares de cojones y la madre que los... Los entes y almas, que si haces magia cerca de ellos... No, hay un recuerdo que había un caballo que era así metálico y tal, una especie de unicornio metálico. Sleipnir. Sí, bueno, tenía coña la cosa, que era en plan, debía de estar a nivel 50, 60, una cosa así. Ah. Y estaban, era para hacer una misión secundaria, y accedías a la cueva en la que se encontraba, en una zona de la misión principal en la que debías estar a nivel 25 o 30. Yeah. Vamos, tú te metes ahí en plan, ta-ta-ta-ta, me cago en la puta, sí. Sales corriendo. Hay muchos ejemplos de eso. Ahora mismo no sé muy bien a cuál te estás refiriendo, pero de eso hay muchísimos, porque además hay momentos en los que aparecen lo que se llama monstruos raros, que te los puedes coleccionar y todo, porque aparecen en unas condiciones muy concretas algunos. Hay alguno incluso que tienes que ir por aquí para no sé qué, porque yo tengo la guía. Y ves que algunos monstruos raros para tenerlos en tu compendio de monstruos hay que echarle ganas y un poco de imaginación, porque Final Fantasy XII lo que tiene, lo muy malo que tiene, a mi parecer, es que para encontrar algunas cosas, o te las encuentras muy de casualidad, por una posibilidad entre 8.884.000, o te miras una guía y las ves. Porque es que hay algunas, es que... ¡Buah! No sé si sabéis algún ejemplo. Pero es que muchas cosas, es que si no ves una guía, no, para nada las eres capaz de conseguirla. Un ejemplo así obvio, digamos, que no se ajusta demasiado al ejemplo, es lo de la pica de poder. Sí. Que si abres tal cofre al principio del juego, ya no puedes conseguirla al final. Y es como, vale, pues nada. Básicamente. Sí. Básicamente es eso, que es un juego que si quieres hacerlo 100% o necesitas una guía precisamente por eso, porque hay un arma, eso ya es el truco vendeguías total, ese arma solo la consigues si no has abierto ciertos cofres en ciertos lugares del principio de todo el juego. Sí. Es que... es el truco vendeguías total. Es una tontería como un mundo, a mí me parece indignante casi. Sí. Pero bueno, tanto Flan como yo podríamos alargarnos de forma enorme con el Final Fantasy XII. Sí. Es un juego que solo por la cantidad de cosas que tiene necesitaría un análisis extenso, ya no por calidad, sino por cantidad. Mm. Aunque necesita un análisis extenso. Tengo que apuntar que los experts no sirven para nada. Sí, eso es cierto. Es algo que me molestó en su momento. Sí. Aunque tenerlos mola mucho. Y en el International Zodiac Joy System este sí que valen para algo, que los puedes controlar tú y todo, y está guay. Pero bueno, mejora. Pero bueno, tanto, ya digo que tanto él como yo podríamos hablar mucho, sí. Pero tendréis que esperarnos a que en un momento, sí, del espacio y del tiempo aparezca el análisis de JPJ. Y hasta ese momento, pues nos quedamos con las opiniones de Avandra y Codenar. Codenar. Hombre, yo no lo he jugado mucho, no lo he completado, y por eso os quería preguntar una cosa. Esas cosas como que entres en una cueva tú por casualidad todo feliz y te encuentres enemigos súper fuertes, ¿creéis que son un aumento en la curva de dificultad excesivo, rollo no. Final Fantasy II, que das un paso en la hierba en falso y estás con enemigos mucho más fuertes? ¿O no, es simplemente una putada que te ponen como broma casi, para que veas y que veas que esté ahí, y porque a veces aparecen y a veces no. O sea, es más natural. Te mata y cuando vuelves ya vas tú con la mentalidad, ahí puede que aparezca eso, y después cuando tengas más nivel pues vuelves para ir a matarlo. Y ahí ya cuando vuelves para ir a matarlo es cuando dices, mierda, no me aparece, De hecho, ya en el juego te dicen, ah, ten cuidado, que no sé qué, que hay cuevas que son peligrosas y todo. Ja, ja, ja, ja, que me lo creo yo, como en todos los RP, la madre que los parió a todos. Cueva certera. Básicamente es lo que pasa. Tú entras en plan, esto es como en cualquier RPG, que entras en la cueva que te dicen que es peligrosa y te los pules a todos. No, es peligrosa. También mucho. También apuntar que si se te da bien hacer sublimaciones, que son los límites del juego, digamos, los jefes te pueden resultar muy, muy, muy, muy fáciles. Si te sí, eso es cierto. Porque te los puedes matar de sin exagerar, de un golpe. Eso es cierto. Bueno, Codenar, la opinión que falta. A ver, a mí en general Final Fantasy XII no me gusta. En general. No me gusta primero porque el tablero de licencias es una caca. O sea, coge lo bueno que tenía el tablero de esferas y lo quita. Porque lo que tú dices puede ser cierto, de que sí, es muy personalizable al principio, que el tablero no es muy grande. Entonces al principio sí, puedes escoger un montón de cosas, pero como todo Final Fantasy al principio es fácil, y cuando interesa tener una personalización real es en el postgame y llegado al final. Entonces tú al principio tienes muchas cosas donde escoger, da igual lo que escojas, porque está todo tirado. Llegas al final y has completado el tablero con todo el mundo y ya está. Y no hay personalización ninguna, porque el tablero completar es el tablero de esferas o el tablero de licencias es algo muy difícil, todo hay que decirlo. Tienes sí, que echarle pero, muchas ver, horas es que hay, y muchos combates. Hay miles de licencias de... Hay licencias, pues yo qué sé, hay 10 para rifles, 10 para arcos, 10 para no sé qué. Y si tú con ese tío no usas rifles, pues ya te... O sea, o solo usas rifles, pues a las 200 que no tienes que comprar. Es que tampoco... Al final, al principio parece abrumador, pero en el fondo es trivial. Y no tiene mucha lógica para mí. Los gambits molan, eso es verdad. Y no me gusta no me gusta nada el gameplay. Es que en el gameplay en Final Fantasy XII se quiso... un poco adoptar a un JRPG la tendencia un poco dominante o que estaba de moda, que era un gameplay estilo MMO. ¿Eso qué pasa? Pues bueno, que lo de mover los personajes solo tiene lógica para usar uno de tanque, que es el que se coma las hostias y los demás dar hostias por detrás, como en los MMOs. Eso puede tener lógica, pero todo el juego, todo lo demás del juego está basado en porcentajes, y eso es una subnormalada, porque en un MMO tiene sentido, pues para que la gente, o sea, tenga que ir varias veces al mismo sitio, pues para alargar la vida de un juego que por lógica hay que alargar más, pero en un juego sin internet no tiene lógica que en una cacería que te diga tienes que matar a un choco blanco, vayas ahí y tienes que pasar por el mismo sitio 700 veces hasta que le salga los cojones al choco blanco sacar las narices por ahí. No tiene lógica, al igual que no tiene lógica que en un cofre, según en que lo abras, haya un 10% de posibilidades de que te salga esto, un 90% de que te salga de que te aparezca el cofre, no de que no el contenido. Yeah. Y te estás recorriendo un templo palante y para atrás mil veces hasta que te salga el maldito cofre. Son cosas tontas. Y lo de la pica es el límite de la tontería humana, que yo no he visto subnormalidad más grande en la vida. La potencia lógica, el farmeo inmenso de materiales que hay que hacer, matando ahí cadenas de monstruos uno tras de otro para conseguir materiales abruptamente y ¿para qué? ¿Por comprar gambits? No me gusta el gameplay, la verdad. O sea, cogieron algo que funciona en un género muy concreto y el traslado a mí, sinceramente, me parece que no funciona. Y el tablero de licencias es un poco, desde mi punto de vista, un poco engaño, así que se pierde en cosas. Luego también quitaron todo lo que hay de minijuegos y demás, no hay nada de eso. La historia me parece tonta, o sea, tontísima. Voy a citar una tira del señor A, que no sé si recordáis el capítulo ese de los Simpson, ¿y por qué va Marge? Porque no sé qué. ¿Y por qué va el abuelo? Porque si no, no venía no sé quién. Pues es que es lo mismo con Final Fantasy XII. ¿Y por qué va Fran? Pues porque si no venía este. ¿Y por qué va este? Pues porque me aburría. ¿Y por qué va este otro? Sí. Es muy tonto. La historia... Y todo es muy tonto en Final Fantasy XII. O sea, en general no son juegos que argumentalmente algunos puedan parecer muy inteligentes, pero es que aquí se roza lo tonto. Final Fantasy XII lo que tiene es el trasfondo político y tal, pero por lo... Sí, intentaron hacer una historia más adulta, pero la cagaron en un punto que es que... A ver, esto es un detalle que siempre cito, pero es que es el punto en el que se cargaron totalmente la historia de Final Fantasy XII. Que es que el protagonista de Final Fantasy XII iba a ser otro personaje totalmente distinto al que al final acabó siendo el protagonista. ¿Qué pasó? Que ese personaje iba a ser un personaje adulto, una persona adulta de unos 30 años. En esto llega un tío listo de Square. No, mirad, es que a los adolescentes les gusta sentirse identificados con adolescentes andróginos y el personaje tiene que ser un adolescente andrógino, no va a vender bien el juego. Y metieron a Van. Es y metieron como... a Van a calzador total, o sea, es que como metieron, no sé si los motivos no dieron... con esos otros, pero sé que el resultado final huele a kilómetros. No, le dieron historia, o sea, la historia la es cara de la historia la cara de la historia está totalmente cargada en los dos personajes que iban a ser el centro, los protagonistas, y metieron como a los dos personajes centrales, a dos personajes, dos adolescentes que no tienen trasfondo alguno, los metieron totalmente con calzador, y el resultado final es, o sea, dos personajes que además no iban a aparecer en todo el juego, y el resultado final es que es lo que dice él. ¿Y por qué viene tal? ¿Y por qué viene tal? ¿Y por qué viene tal? Pues porque se han metido personajes con calzador. Sí. Absoluto. Para atraer a gente a la que le gusta sentirse identificada con un personaje andrógino. Pero si os dais cuenta, esto incluso apoya más la teoría de que hubiese sido mejor que Final Fantasy XII fuese un MMO. Porque lo que tienen los MMO es que tu personaje en la historia no es que tenga mucha personalidad y tal, sino que es más importante lo que está pasando en el mundo en sí. Y creo y que Final Fantasy XII tiene gameplay de MMO. Sí, cual... yo creo que Final Fantasy XII debería haber sido MMO y Final Fantasy y XI yo me lo habría ahorrado. Debería haber sido MMO y así yo me lo habría ahorrado. Ah, pues mira. O sea, es que no tiene nada bien, no tiene bien las historias, ni los personajes, ni el gameplay, ni las licencias, porque al principio empiezas a sublimar y te cargas a todo el mundo en tres segundos, y ya cuando eso no te sirve tienes todas las licencias útiles cogidas, así que no para mí no es un juego que no hay por dónde coger, la verdad. Desde mi punto de vista no es tan terrible, pero desde luego es de los peores que yo he jugado. Desde mi punto de vista, lo que sí que demuestra es un detalle, es que nunca debes de hacer Square demostró en ese momento que no debe de hacerle caso al feedback que recibe. Porque no sé dónde lo recibe, pero es malísimo. Lo demostró en ese momento, o sea, lo demostró en ese momento y lo demostró con otros, ya con otros juegos. Pero no debe hacerle caso al feedback. Square, cuando empieza a hacerle caso al feedback, que no sé de dónde lo recibe, repito, salen truños. O sea, salen cosas que dices tú, pero a ver, ¿a quién le estáis haciendo caso? Pero sois personas adultas que trabajan en una industria y que tienen una experiencia de 30 años ya, pero seguid vuestro instinto, coño. ¿Y eso nos tenéis? Y eso nos lleva a Final Fantasy XIII. Entramos con Final Fantasy XIII, otro cambio radical a la saga. En esta vez volvemos un poco al pasillerismo absoluto, un juego muy lineal, muy llevado por la historia. La historia lo es todo en este juego, el gameplay, el sistema de combate es de los más alabados que hay en la saga. Todos los que han jugado y terminado el juego lo alaban por igual. Y no puedo alargarme mucho, dado que apenas llegué al capítulo 2 y así. Sí que, pues no puedes ni abrir la boca. Sí que he de decir que en cuanto a banda sonora que la he escuchado, me encanta el juego. Está muy bien cuadrada por lo que vi en el juego. A nivel gráfico está genial, eso no hay quien lo pueda discutir. Y el sistema de combate, lo poco que vi, me gustó y me gustaba como el tema de batalla. Pues era el primero que no me pasó totalmente desapercibido, lo cual es algo. Porque todos los temas de batalla de Final Fantasy es lo primero que me olvido. Se da porque desconecto directamente cuando estoy en las batallas de lo monótonas que se me parecen, pero... Pues es el que más se repite, colega. Sí, no sé cómo. El 13 tiene varios de batallas distintos. El mejor es Blinded by Light. El mejor es el del violín ahí, un poco exacto. Moderno, no sé cómo se llama. Bueno, vamos a ir rápido y ya después sí. Pasamos a los spin-offs y acabamos. Bueno, los spin-offs y tal, a lo mejor otro día. Otro día. Pero no quiero hacer dos programas. Pues otro día. Bueno, pues si quieres tú llegar a casa tarde, a mí me va bien. ¿Si los spin-offs? no vamos, los spin-offs no vamos a hablar mucho de ellos. Bueno, Abandra está como yo, no. Yo he visto, yo solo puedo hablar en ciertos apartados, porque me he visto el walkthrough, pero no lo he jugado. Y sinceramente me parece bastante pasillero, pero creo que está más justificado que en el Final Fantasy X el tipo de pasillerismo que tiene. Lo que no me gusta es que sí que es cierto algo que dicen, que por lo menos al principio pasa que el escenario tiene forma de pasillo, y sí, eso pasa, es muy extraño. Lo que sí que mola es que puedas andar pues interactuando un poco más con el escenario, pero vaya, tampoco puedes hacer mucha cosa, es como sí. Los demás. Lo que sí es que en el apartado gráfico es brutal, es decir, cuando haces los giros de cámara es la leche, y la historia, pues la verdad es que me gustó mucho, sinceramente. Yo no sé qué le ven que esté tan terrible, pero no sé, me gusta, le da bastante protagonismo a todos, todos tienen su papel, no hay personajes relleno como en el 12, en fin. A mí el 13 me gustó mucho, pero le quitan una cosa que para mí en Final Fantasy me parece esencial, que son las ciudades. Entrar en una ciudad y ponerte a hablar con la gente para descubrir cosas, en Final Fantasy XIII eso no lo hay en ningún momento. O sea, es todo ir para adelante y luchar. A mí en Final Fantasy XIII me parece lo importante es no morirse y punto. Yo, citando a Trolazo, teniendo en cuenta que sois fugitivos, el único que puede hacer eso... Claro, claro. Siendo, o sea, ir por ciudades siendo un criminal convicto es Francisco Camps, si no sabía. No. Ya, pero quiero decir que aún así... O sea, en Final Fantasy X hay un momento en el también en el que los personajes son buscados por la ley, entre comillas, y aún así puedes pararte a hablar con la gente. En Final Fantasy XIII es más, un poco más heavy porque los quieren ya... son unos malditos y no sé qué, vale. Argumentalmente entiendo eso de tirar para adelante. Yo no estoy... O sea, lo de tirar para adelante y luchar, no digo que sea porque es pasillero o lo que sea, a mí eso no me importa. Pero digo que es lo que tiene el juego. Me habría gustado más otro enfoque, sí. Sí, o sea, tú lo que tienes en el juego es que lo importante para mí en Final Fantasy XIII es saber sobrevivir a las batallas. Porque la exploración la quitan casi hasta que llegas a spoiler. Y spoiler. Claro. Pero, y sin embargo, como las batallas en Final Fantasy XIII me parecen muy entretenidas e incluso llegar a ser difíciles, porque a mí Final Fantasy XIII fue el primer juego casi en que las batallas aleatorias, las normales, o sea, en las que te aparece a lo mejor un bomb y dos golems raros, que te lo tienes que currar para que no te maten. Que si te dejas un poco y no pones a nadie curando, te matan y punto. Y eso es así. O sea, me parece que es un Final Fantasy que hace que todas las batallas necesites un mínimo de concentración y no mantener pulsar la X todo el tiempo. Eso sí que me gusta del juego mucho. Bien, pasamos a la opinión de Codenar. Rápido, a ver, por favor. A mí el 13 me gusta. Me gusta mucho la historia. Es la mejor de la saga, pero con mucha diferencia. Sí, me gusta muchísimo a mí también. Está bien ambientada y como se centra mucho en contarla y en vestirla, en envolverla bien con toda la mitología que contiene, pues al final el papel de regalo acaba convenciendo. Lo que mola también de la historia de Final Fantasy XIII es que los personajes, según el momento en el que estés en el juego, uno te cae bien, después te cae mal, y uno que te cae mal al principio después te cae bien, pero después te vuelve a caer mal, pero después uno te empieza a caer mal que antes te caía bien, porque supongo que hablas de todo el rato. Juegan con tus sentimientos. Todo el rato, sí. Están cambiando los personajes, evolucionan de una manera bestial. Y bueno, entonces eso me gusta, la historia. Sí. ¿Algo más que decir? Sí, mucho más. No me gusta lo de los pasillos, no porque me molesten, sino en general los juegos lineales, porque a mí en el 10 no fue ningún problema, pero es que aquí los pasillos son tan estrechos que casi mientras vas andando por ellos te vas dando con los codos en los lados. Sí. O sea, es demasiado estrecho. Y encima te ponen un mapa arriba, como que es como un insulto. Mira por dónde vas. Vamos, que si tienes una tele de tubo, es que ya no ves las paredes. Solo ves el camino de tan estrecho que es. Sí, es muy estrecho y, hombre, no tengo nada en contra que sea lineal, pero bueno, haber hecho lo que esos escenarios, aunque sean lineales, algo más redonditos y no así tan a las líneas recta para adelante. Al decirlo de redonditos no puedo evitar pensar en cómo son los mapas que llegué a ver del 10, que la mayoría eran pasas de un mapa circular a otro mapa circular a un mapa triangular. En el 10 están todos pasillos, pero claro, en el 10 eso está mejor hecho. A pesar de que Abandora diga que es, le dio la sensación de pasillero, la opinión general es que el 13 es un pasillero de mierda y el 10 es una aceptación general. Cuando los dos son muy pasilleros, pero sí. Precisamente porque en el 10 son redondos y grandes y aquí son una puta línea recta. Vale, ¿qué más no me gusta? Bueno, la ausencia de minijuegos en general, que hacen que el gameplay sea un poco más coñazo. Y lo de las armas y cómo se mejoran las armas es lo peor. Sí. Es una mierda. Sí, no me gusta nada a mí tampoco. Es horrible. O sea, no sé a quién se le ocurrió, pero merece ser apedreado porque es que de verdad, o sea, no tiene ni pies ni cabeza ni sentido. Pero bueno, todo se recupera un poco en las batallas. Las batallas molan mucho. Es un concepto bastante nuevo que se han arriesgado aquí también, igual que en el 12 se arriesgaron y no me gustó, aunque se agradece el hecho de que cojan un poco de riesgo. Aquí se arriesgaron y en mi opinión les salió bien. Tiene mejoras, ¿no? Me gustaría pues poder cambiar de líder, poder hacer un uso normal de los límites y que no sean tontos. Poder hacer eso un poco más que limitarte a cambiar los roles, que básicamente es a lo que te limitas. Tienes que estar muy atento, eso es verdad, porque te puede meter cualquier mierda, pero lo que te limitas es a cambiar los roles. Entonces, no es eso. Es difícil, pero a la par no tanto. Depende un poco también de la suerte, porque a lo mejor viene un enemigo que, pues, porque sí, hay tres lobos y se ceban todos en el líder y te matan sin más. Sí. También tiene un poco de suerte. Pero bueno, eso, que está bien. Y un poco más de poder cambiar de líder y poder, no sé, no sé muy bien cómo darle variedad, pero un poco más habría hecho que fuera muy muy guay. Cambiar de líder se puede hacer en 13-2. Pero el 13-2 sí que se puede cambiar de líder, pero el 13-2 bueno, tiene también sus... Bah, que sí, a ver, ya no lo conozco. Y bueno, eso. Me gusta ¿algo más que decir con respecto al 13? No, ya está. Vale, pues pasamos entonces a los spin-offs. Empezaremos por el primero, así un poco tal, que será el After Years, que tienes que decir, verán que eres el que lo ha jugado. Ah, ya dije, lo del After Years ya lo dije cuando hablamos de Final Fantasy IV. Que la historia me parece que la amplían bastante bien porque te explica muy bien, es un epílogo muy bonito para Final Fantasy IV. Hay otro juego que se llama Final Fantasy IV Interlude, que va entre Final Fantasy IV y Final Fantasy de After Years, que me parece que, bueno, no es que sobre, pero tampoco es que te diga demasiado. Y A ver. ¿Qué? Una nota para que los oyentes hagan una idea, la duración del juego está estipulada entre 2 y 4 horas. Pues eso. Sí, porque no es un juego en sí, es un interludio, el mismo título lo dice. Y de After Years lo que tiene muy interesante es cómo utiliza las fases lunares, porque según la fase lunar, tus ataques, la magia hace más daño, el ataque hace menos daño. O en luna llena creo que la magia hace más daño y el ataque menos, o algo así. En luna nueva es al revés, cosas así. Eso me gustó bastante. Y que cada personaje tenga más o menos cosas diferentes. Al final el gameplay es muy parecido al 4. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho lo de las historias alternativas, como dije en Final Fantasy VI. Y en... O sea, las historias que van en conjunto y tal. Y en Final Fantasy VI es de lo que va el juego. Tú te eliges a un personaje y juegas su historia. Cuando te la acabas, después la juegas con otro. Después la juegas con otro, después la juegas con otro, y cada uno tiene su historia diferente y muy, muy, muy bien diferenciada. Y al final, pues todos se juntan y tienes que ir, digamos, el final del juego es con todos los personajes y de ahí ya eliges a quién quieres y tal. Y me parece un gameplay muy interesante de After Years. Y yo a todos a quien le haya gustado Final Fantasy IV se lo recomiendo, o sea que a León no. Y no sé, creo que es lo que tengo que decir de After Years. Tampoco es demasiado... No es tan remarcable. Vale, pasamos a spin-offs del 7, quizás. Sí, del 7. ¿Alguno habéis jugado algún spin-off del 7? Sí, o... Crisis Core. Crisis Core, vale. ¿Eh? Ditch of Cerberus también. Yo el de Vincent. Sí, Ditch of Cerberus. Vale. Los spin-offs del Final Fantasy 7 son, que yo sepa, Crisis Core, Dirge of Cerberus y Before Crisis. Sí, Before Crisis, que difícilmente lo ha podido jugar a alguien porque sí, era en escribes japoneses y sí. Tal. Y después las pelis. Crisis Core de PSP. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en cuanto a sistema de combate está genial, o sea, sí. Me parece bastante muy bien. Quizás se echa de menos, quizás el hecho de otro personaje que siempre vas con el mismo. Sí. A nivel narrativo creo que mejora lo visto en el 7. Sí, a mí me gustó más el Crisis Core que el 7. Yo tengo que reconocer eso. Y lo que dices del sistema de combate, lo malo es que al final las materias que te tengas equipadas van a ser unas muy concretas y te van a dar nuevas. Lo bueno es que puedes combinar materias y tal y hacer cosas diferentes de cada materia. Y al final puedes tener una variedad bastante bonita de materias en tu inventario, pero creo que al final del juego todos vamos a acabar teniendo más o menos las mismas materias, y eso le quita un poco de encanto, pero bueno. O quizás lo que vas a hacer, dado que es un tanto difícil subirlas, es llevar desde muy atrás unas materias concretas que ya has subido, porque sabes que puedes conseguir algo mejor, pero el azar puede no estar de tu parte, con lo cual, por no arriesgarte, ya pasas. Ya. Y otra cosa que tiene el Crisis Core un poco confusa es que los límites e invocaciones son totalmente casi al azar. Tienes una ruleta arriba girando, y si te toca los tres símbolos iguales, pues haces un límite o una invocación. Y eso me parece lo explico un poco rápido. A ver, hay un sistema llamado que es una ruleta que está girando constantemente. Cuando acabas un combate ganas puntos que se van sumando a esa ruleta, que es, por así decirlo, la energía de la ruleta. Cuanta más energía tiene, más rápido gira y más combinaciones salen, más se para y salen combinaciones. Y no hay mucho más que decir en ese aspecto. La ruleta sirve para todo, tanto para los límites como para ciertos estados alterados, para subir de nivel y para subir de nivel las materias, para todo. Y es quizás la peor parte del juego en sí. Vale. El hecho de que se vuelve todo absurdamente aleatorio, o sea, si tuvieras eso, pero quizás un mayor control en plan, pues si haces tal, meterle buffs a al sistema de la ruleta quizás habría sido mejor, pero en ese aspecto no ha quedado muy bien. Y aspecto de cómo se cuenta la historia, yo creo ver ciertos paralelismos con Final Fantasy XIII, no sé si estás de acuerdo. Bueno, oye. En plan, que te van llevando de X punto a X punto. No vas avanzando tú, sino que te llevan. Sí, sí, más o menos, sí. En plan, que se ve un poco. O sea, como. Crisis Core salió antes. Sí. Lo que pasa es que en Crisis Core va más como por mazmorras. Porque tienes una base central y de ahí vas a los sitios diferentes, ¿no? Sí. Sí, un poco sí, pero en cuanto a historia. No sé, como que te van llevando mucho de la mano y no llegas a avanzar tú, sino que ya, te van transportando y ni siquiera llegas a ver cómo te transportan, que eso ya es el cantazo máximo, en plan, no tienes un vídeo de cuando están viajando a un sitio, excepto al final del juego, ya muy al final, y no sé si debería contar siquiera como vídeo. Bueno. O sea, y Dirigio Cerberus, ¿algo que decir? Pues... Bueno, es un juego así más casi de acción que de otra cosa. Y maneja solo a Vincent del 7. Aparece ahí alguno haciendo un cameo, pero una cosa muy... Bueno, en un momento manejas también a Kaizith, pero es una cosa muy ocasional. Y sin más, o sea, no abandona bastante todo lo que es Final Fantasy VII, la verdad. Es un spin-off muy muy diferente. Y está entretenido sin más. No me causó ninguna impresión como para que recuerde mucho de él, la verdad. Yo lo jugué y tampoco me pareció muy, no sé, creo que no, o sea, llegué creo que a la mitad y lo abandoné, no. No me, yo me lo pasé, pero porque no tenía otra cosa, o sea. Yeah. No, mano. Vale, pues seguimos avanzando, más spin-offs, tenemos 10-2, la primera secuela directa, así por así decirlo, de que ha tenido la saga. Y... No sé, es raro, porque es todo lo contrario a lo que había sido Final Fantasy X. Vas a tener una historia que es Sailor Moon, no se puede definir de otra forma, Sailor Moon, sí. Con Yuna que está buscando a Meg Ryan, pero resulta que no es Meg Ryan, sino que es un tal Sujin que se quiere cargar cogiendo un... No sé, ¡spoiler! No sé, es que es rara. Pero esto ya te lo cuentan al principio, no tiene spoiler no, ninguno. No, no te lo cuentan al principio. No te lo cuentan al principio. Yo lo recuerdo en así. Medio. No se están perdiendo nada, es una mierda de historia. Bueno, después si León se queja de que decimos spoilers, le vamos a dar un cachete. Sí, la verdad es que a mí lo que me gusta de Final Fantasy XII, la historia me parece, bueno, bonita y tal, lo de Len y todo eso, me parece, bueno, bonito, o sea, si a lo shoujo, ¿sabes? O sea, tampoco... Solo quiero decir una cosa, ya después os dejo libertad absoluta. Sí. Que es para remarcar cómo se llega a notar el absurdo de la historia. Fue el primer Final Fantasy que jugué. Eso ya dice mucho de, ay, de la paciencia que tengo a la hora de retomar juegos. Porque que retomase la saga ya dice mucho. Yeah. Y solo recuerdo, el recuerdo más marcado que tengo es de estar viendo como por una serie de movidas la gente estaba mal, estaba toda depre, no sé qué, no sé cuánto, y a Riku se le ocurre decir: Yuna, tienes que cantar, y se pone a cantar así porque sí, para salvar al mundo tienes que cantar, y se pone a cantar, es shoujo total, está cantando para salvar al mundo, sí. Y yo en ese momento me pregunto, ¿qué está pasando? Pero bueno, la canción es muy bonita, ¿eh? Porque sí, la canción es bonita, todo lo que quieras. Pero sí, es que sí. Yo me pregunté, pero ¿en qué mente? A ver, guionistas. Sí. Los guionistas en ese momento, que los reconozco. Porque se supone que... Están cansados de trabajar y te salió eso. Se supone que Yuna quería demostrar que podía ayudar al mundo, aparte de ser invocador o algo por el estilo, pero... Es lo que digo, es un shoujo. Si lo ponen en anime, coño, le sale un poco mejor, a lo mejor. Que así ayuda más. Ya. Otra cosa que me dejó. Que te deja descolocado es. Que Yuna pasa de ser una chica así normalilla. A una tía que tiene. Unos melones que además se los destacan con una camiseta abierta. Los pezones. Más que nada porque pasa de tener 16 a 18 años y la adolescencia es lo que tiene. Ahí se metió silicona, porque tener unas tetas como Pamela Anderson no es natural. Ya. En fin, a mí lo que me encantó de Final Fantasy XII... Deja la estructura del suelo. Lo que me encantó de Final Fantasy XII, que es lo único, digamos, que me gusta remarcar mucho de él, es su sistema de oficios. Me encanta que retomen el sistema de oficios de una forma tan bonita, porque me gustó mucho el sistema de oficios de Final Fantasy XII. Y pensar que una cosa que al principio de Final Fantasy, en el 3 y en el 5, estuvo tan presente, y que después la fueron abandonando totalmente, que la retomen así en un spin-off, pues me parece muy bonito. Y como lo hacen bien, además... Porque hay algunos oficios incluso que son secretos y tal, otros opcionales, no sé qué. Y a mí me gustó mucho el sistema de oficios. El sistema de batalla me parece además muy dinámico, muy, muy diverso, porque con cada oficio que tengas el gameplay es totalmente diferente. O sea que ahí le doy muchos puntos, ¿eh? Me encanta ese sentido de Final Fantasy XII. Pero es lo que digo, la historia, como es una secuela del primero... es que el primero fue desarrollado por Squaresoft y el 10-2 fue por Square Enix. Square Enix... Eso es mentira. Ah, ¿sí? Eso es una leyenda urbana bastante extendida. En realidad fue desarrollado por Squaresoft totalmente. Lo que pasa... Y salió publicado en Japón por Squaresoft. Lo que pasa es que entre la publicación japonesa y la publicación en el resto del mundo... Ah, sí. Squaresoft pasó a ser Square Enix y llegó aquí Square Enix y dijeron... ¡Ah, no! Es que fue Square Enix. Mentira, bueno. No. Pues Squaresoft, que ya la cago de ser Squaresoft. Vale. Algo había leído, es verdad. Entonces nada, en ese aspecto nada. Pero eso, que lo de... El 10 me encantó como acabó y que lo quisiesen continuar un poco para retomar el final. Pareció un poco bueno... Para tener contentos a los fans o algo así, para que las niñas no lloren, pues vale. Pero siendo un spin-off, me prefiero pensar que lo canónico es lo del 10. Y que el 10-2, si quieres pensar que pasó, pues muy bien. Y si no quieres pensar que pasó, pues también muy bien. A ver, el detalle de 10-2 es que se podría haber continuado la historia de 10 de otra forma muchísimo mejor de la que la continuaron. ¿Sí? Pero es que se la pasaron por el forro la historia del 10, básicamente. ¿Sí? Ese es el problema. Bueno. Bueno, saltamos a... El 13-2 ya, ¿no? Es el último. ¿Y los juegos de Chocobos qué? Sí. Ah, bueno, ya, es verdad. ¡Puf! Es verdad. ¡Puf! 13-2, que creo que lo solo ha jugado Flan, da tu opinión así de forma resumida. Mejora lo visto... El 13-2 le da una vuelta... Es el 13 al revés. Totalmente. Si el 13 es lineal, el 13-2 te pierdes de lo poco lineal. O sea... Gameplay bueno, historia me. Sí. La historia del 13-2 empieza muy forzadamente, porque el 13 tiene un final que a mí personalmente hay aspectos del final del 13 que no me gustan, pero no los voy a decir porque spoiler y tal, que no me gusta algunas cosas spoiler, del final del 13. Y no te gusta spoiler y tampoco sí, spoiler tampoco. Y el 13, pero y es que por encima del 13 pasen al 13-2 de una forma tan forzada, porque dicen, no, es que pasó esto, que en el 13 no lo dijimos, pero es que sí que pasó, sí que pasó. Parece que sobra totalmente. El 13-2 parece un juego que lo pusieron para poder hacer la trilogía y ya está. Porque creo que en un principio ni siquiera estaba planeado. Se supone que iban a hacer en Fábula Nova Crystallis, que es toda esta compilación de Final Fantasy 13, iban a hacer el Type Zero, que en principio se llamaba Aguito. O sea, iba a hacer el 13, el Versus y el Type Zero, y ya estaba. Pero ahora metieron el 13-2, que bueno, en historia... Si dejas un poco al lado el resentimiento ese de que continúen de forma tan forzada el 13, la historia, pues oye, pero tampoco es demasiado remarcable, ¿sabes? Y sin embargo, el gameplay sí que es muy bonito, está muy bien porque puedes coger monstruos y entrenarlos y tal, es una de las cosas más importantes del juego, pero es que solo tienes a dos personajes, no puedes cambiar a los personajes, y eso se hace un poco repetitivo también a veces. Sin embargo, tiene... Es muy dinámico el juego, es muy divertido el juego. El juego en sí es muy divertido. Pero eso, que a veces se echa de menos poder cambiar a los personajes, no solo al monstruo. Puedes cambiar a tu monstruo porque tienes dos personajes y un monstruo. El monstruo sí que puedes cambiarlo cuanto quieras, pero a los personajes los tienes a Sera y a Noel todo el tiempo, y es como, pues, iros un poco a tomar café y dejadme jugar con otra gente, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, se lleva bien. El juego me gustó. Pero tiene sus partes malas, claro, como todos. A ver qué hacen con Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Que parece ya esto una saga de Terminator o algo así. Como hay prisa, vamos a saltar directamente a otros spin-offs, así que queráis mencionar, pero brevemente, por favor, muy brevemente. Pues Final Fantasy Fables, Chocobo Tales. Sí. No sé si alguien lo ha jugado. Yo... Es muy bueno, es un juego de minijuegos, pero es muy bueno. Tiene una estética infantil en la que se van contando cuentos y tal. Es muy bonito, tiene una música preciosa, un diseño de... el diseño de los personajes así en modo peluchoso, que está bastante bien. Los minijuegos son súper divertidos, salvo algunas excepciones. Además tiene un juego de cartas entre medias que la verdad está bastante... Está curradísimo. Sí. Me encantó mucho. Es súper monoso, aunque yo no soy muy de monosidades, aquí me gustó. Sientas al chocobo en un tronco ahí a hacer pati-pati con las patitas y es la verdad, es muy adorable. Y no sé, hay muchos minijuegos, son muy divertidos. Yo me piqué tanto que conseguí oro en todos, a pesar de que algunos sufrí lo indecible para conseguirlo. Caray. Me gustó mucho, la verdad. O sea, para mí igual es hasta de los Final Fantasy que más me ha gustado. Más que otros ahí más rimbombantes. Este ahí sin hacer mucho ruido, me parece que en su género hay pocas cosas mejores que él, la verdad. Vale. Otro spin-off que mola es el Final Fantasy Crystal Chronicles. Hay muchos Crystal Chronicles que molan. Crystal Bear, Ring of Fates... pero bueno, como tenemos prisa, que es muy tarde ya, voy a hablar solo de My Life as a Dark Lord, que es un juego de defensa de la torre, que tú se supone que eres la hija del Señor Oscuro o no sé qué, y tú tienes una torre, que en la parte de arriba de la torre está el corazón de tu padre, que los héroes, claro, los héroes de Final Fantasy quieren ir ahí y destruirlo, porque es el malo, se supone. Pues tú tienes que impedirlo, tienes una torre, y tienes que poner en cada piso de la torre unos monstruos para que maten a los guerreros que vengan subiendo. Y es muy complicado, el juego se va haciendo muy complicado a medida que avanzas. La estrategia es... cada fase es bastante larga y tal. Tienes que hacer una estrategia bastante currada en cada momento, porque si la cagas en un momento, ya adiós. Y me parece un juego táctico muy bonito y muy, es lo que digo, complicado y bastante entretenido. Y la música también es muy bonita. Y los personajes, como solo hay creo que dos o tres, pues bueno, pues lo hacen, cumplen su papel, digamos. Y es lo malo que tiene es que muchos de los contenidos más guays que tiene son DLCs, y yo no me descargué ninguno porque paso. Pero lo que tiene dentro del juego en sí es bastante y mola. Lo que pasa es que siempre dices, oh, ojalá tuviese más. Pero bueno, está bien lo que tiene. Y vale poquito, y ese es de la Wii, de la Wii, WiiWare, de WiiWare es el juego. ¿Alguno más? Final Fantasy Crystal Chronicles de la GameCube. Sé que a Javi Maru le gusta, pero tengo que decir que es caca. Y la historia es muy caca, los gráficos son monicosos, es verdad. Se supone que es un juego divertido para jugar con amigos, y no lo dudo, la verdad, pero es que cualquier juego en el que tengas una persona al lado y la puedas putear es divertido, es una regla básica del mundo de los videojuegos, pero es que es un juego que la verdad no hay por dónde cogerlo, y tiene muchos defensores y me extraña, porque es que no hay por dónde cogerlo, en serio. También ahí el dios de las partidas borradas me ayudó, en este caso era el dios del disco rayado, porque lo compré por eBay. Pero bueno, en general ahí también me ayudó y no pude avanzar en más o menos a mitad del juego y di las gracias al dios del disco rayado y eso. Tío, tú tienes unos problemas con los dioses tremendos, ¿eh? Sí. Bien. Y también me hablo del Final Fantasy Chocobo Tales, Chocobo Dungeon, no, Chocobo Dungeon, no Chocobo Tales, el de la Wii, que es un dungeon crawler en el que manejas a un chocobo. Sí. Ahí por el mítico dungeon en el que está dividido en casillas los pisos de las mazmorras, entonces tú más o menos vas controlando qué casillas te mueves tú, cuáles los enemigos, tiene un sistema de oficios en el que disfrazas al chocobo de la forma más monosa que te puedas imaginar. Es que yo por los chocobos tengo debilidad, que son muy guays. Otras cosas monosas me dan igual, pero los chocobos molan mucho. Y eso, y ese, bueno, está para ser un dungeon crawler, que no es un género que me atraiga demasiado, y para ser uno así en plan spin-off hecho más o menos así como está hecho, pues está bien. Lo que pasa es que la historia es muy mala y además muy peñazo y eso jode. Pero vamos, en general, si se encuentra 10 euros, compradlo, amigos. Sí. Después otros spin-offs que molan mucho son los Final Fantasy Tactics, que es un juego de táctica RPG como de toda la vida, pero con cosas muy típicas de cada uno, que, o sea, si queréis probarlo, a mí me gustaron mucho Tactics Advance y Tactics Advance 2. El de World of the Lions, que se supone que es el primero, no me gustó mucho. Pero bueno, os recomiendo que los probéis y tal. Y eso, no tiene mucho que decir del Tactics. Son buenos juegos de táctica, bueno, RPG y ya está. Tampoco. Ahí. El spin-off ese llamado. Y no sé, es que. No, hay tantos spin-offs. No entremos en eso, por favor. Que es broma, que es broma. Ah, bueno, ¿quién nos puedo matar? Aviso. No, ma, es broma. Y bueno, yo no se me ocurre así ninguno más que haya jugado. Se me ocurren muchos más, pero no los he jugado. Yo solo digo que quiero jugar. A mí sí, pero. Bueno, yo también. A mí sí, pero no. Hacia Triden, hacia Triden. Sí, sí, sí. Y por último, que juguéis a Crystal Bearers, que mola mucho la historia. Yo venga, lo he visto y no lo compro porque parecía caca. Sí. Mencionar que hay una burrada enorme de spin-offs de Final Fantasy. Bueno, mencionar también que no se ha mencionado que hay una secuela del 12, sí, en la que la historia es meh, pero a ver. No, la historia no es meh, la historia mola. Está bien, pero tampoco Revenant es Wings, se me olvidó, es verdad. Y el gameplay mejora, espero, ¿o no? No, el gameplay pasa de ser a sí, a mí me gustó bastante. Un JRPG pasa a ser un juego de estrategia así en tiempo real con toques RPG. Sí, bueno, es el primer juego así en la de Nintendo DS que consigue tener estrategia en tiempo real de verdad, lo cual es bastante destacable y poco más que decir hay que decir de él. Y creo que ya nada más, así que entramos en tiempo de despedidas. Creo que van como 3 horas de podcast, así que creo que vamos a alargarnos, vamos a decir adiós, fin de año. Ya. Bueno, acabo de decir roguelike y me acabo de columpiar muchísimo porque es una cosa completamente diferente, así que lo siento a todos los oyentes. Rápido y conciso. Adiós, chocobos, soy super monos los chocobos. Plan. Cuey. Adiós, Cupo, que todo, que vuestra fantasía final se cumpla en estas fiestas. Y feliz año. Y que los reyes os traigan muchos regalos. O si esto se publica después de reyes, pues que os hayan traído muchos regalos. Y a mí, Bueno, y a mí, bueno, yo sí, que me traigan cualquier cosa, mandadme un correo de jugonesparajugones@gmail.com. Bueno, en fin. No. Bueno, eso. Feliz año. Adiós. Pues nada más que decir. Estamos donde siempre y esas clases de cosas. Sí. Y porque ahora... Ahora sí, hay tiempo. Esperamos que os haya, hay poco tiempo, que os haya así que esperamos especial os haya gustado este, de Final Fantasy, este especial pues se publicará cuando se publique, y el próximo podcast ya será temporada 2, en el que tendremos alguna sorpresilla, no tanto a nivel de la calidad del programa, que será mala como siempre, pero sí en cuanto al programa en sí. Y nada más que decir, así que hasta luego. Bye. Adiós. Pupo.